programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Ya estamos al aire. Buenos días, amigas, amigos. Son las 9:10. Estamos en una edición más de La Rayuela. Qué gusto estar con todos ustedes. Como cada lunes, iniciamos con Canas al Aire. El tema del día de hoy es cuidado de la salud mental, arte y ciencia. Para esto, pues, está con nosotros la licenciada Tania Abad. Ella es, doctora Tania Abad, lo siento. Es médico internista y en geriatría también tiene su especialidad. Y Manuel Jiménez, él es museólogo. Pues conduce la entrevista de hoy, Dani Albán. Mil gracias a ustedes por compartir esta mañana este momento y, por supuesto, a ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, la invitación frecuente, ¿no? La invitación frecuente, la sugerencia frecuente de hacer las cosas con buena intención, con buenas ganas de hacerlo. Quienes tenemos trabajo, pues hagamos las cosas con un poco de alegría, de compromiso. Aunque se diga lo contrario, sí, nuestro país necesita de cada uno de nosotros y necesita de realmente nuestro profesionalismo, necesita de nuestra seriedad, de nuestra honradez, ¿no? De nuestro compromiso con el país, de eso que nuestros hijos también esperan, nuestros nietos. Es decir, vivamos de otra manera también. Olvidémonos ya de los políticos, lo que están haciendo ellos y todo. Sería casi una utopía pensar que aquello va a cambiar, ¿no? Pero nosotros sí podemos hacerlo. Así es que echémosle todas las ganas del mundo. Buenos días con todas, con todos. Empezamos así, Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Buenos días, amigos. Estamos en un programa más de Canas al Aire. Es para mí un agrado dar un cordial bienvenida a toda nuestra audiencia. El día de hoy tenemos unos invitados muy importantes. Tengo la presencia de la doctora Tania Abad. Ella es médico internista y especialista en geriatría. Por otro lado, tengo al señor Manuel Jiménez. Él es museólogo y se especializa mucho en restauración. Vamos a aprovechar el conocimiento de estas dos personas para desarrollar un tema muy fascinante, que es el cuidado de la salud mental, vinculando un poco o vinculado o relacionado al tema de la cultura, del arte, de este estímulo lúdico que nosotros podemos generar en la tercera edad para provocar el cuidado de la salud mental. Les recuerdo, hoy es lunes 3 de septiembre, ya un poco la ciudad se normaliza, las clases ya están empezando, entonces vamos a tener que un poco estar atentos al movimiento, al latir de la ciudad. ¿Cómo están? Buenos días, doctora Tania, buenos días, Manuel, ¿cómo han pasado? Buenos días. Bien, hola, buen día. Perfecto. Como yo les decía, el tema de hoy es un poco ver el cuidado de la salud mental. Nosotros estamos en este afán, doctora y Manuel, de lograr que Canas al Aire sea este espacio con un propósito específico, lograr recolectar la mayor cantidad de información y conocimiento para una calidad de vida del adulto mayor, un envejecimiento activo del adulto mayor. Y hemos en programas anteriores hemos hablado de que es importante el tema de la palabra actividad, es decir, la actividad física, la actividad mental, la actividad sociocultural a través de la música, del arte como tal. Y eso quería yo primero apelar un poco a la respuesta de usted, doctora. Quiero que nos cuente de su especialidad, porque la gente de pronto no comprende y yo quiero que la palabra quede entendida, ¿no? ¿Qué es el tema geriátrico? ¿Nos puede un poco contar al respecto? Saludos a todos, gracias por invitarme. Bueno, la geriatría es una especialidad médica que se encarga de los cuidados y atención del adulto mayor. También hay la gerontología, que se encarga de atender el ambiente psicológico del adulto mayor, social, económico, estas prevenciones. Entonces, lo que tenemos que entender ahora en la actualidad es que todos vamos a llegar a la tercera edad, a ser adultos mayores, y ahora qué bueno que se esté tomando este tema, porque mucho nos hemos preocupado por la adolescencia, por el niño, pero nos estamos olvidando del viejo, ¿no? O sea, de la vejez, donde todos vamos a ir, y las prevenciones que podemos hacer para evitar la demencia, los cuidados de la memoria, las actividades que podemos hacer ya preventivo. A veces hablamos de que recién me daban el dato de que cada 3 segundos hay alguien con demencia en el mundo. Entonces se pueden imaginar a lo que estamos llegando, y es muy interesante esto de la prevención, que ahora lo tomemos en cuenta y lo hagamos como un problema social que tenemos que iniciarlo ya en los colegios, ya tenemos que educar. Por supuesto. Y una palabra clave que usted destaca es el tema de ser previsores, ¿no? De adelantarnos un poco a los hechos. ¿Cómo podemos nosotros o nuestra familia no esperar? Porque normalmente nuestra cultura espera o siempre, ya cuando tiene un dolor, cuando se manifiesta algún problema específico, es que acude a un profesional. ¿Cómo usted cree que nosotros podemos adelantarnos a esto? Es justo lo que usted dice, o sea, nuestra cultura no está preparada, lastimosamente, aquí. Inclusive, y yo que manejo esto de la tercera edad, no he encontrado el centro especial para la atención, ya cuando ya se ha presentado el problema, ¿no?, con el adulto mayor. Uh-huh. Por eso es que estamos educando, estamos tratando de integrarnos, de hacer grupos para ir a los colegios, para hablar con padres de familia, hacer reuniones, hacer propaganda de esta prevención, ¿no? La prevención es muy importante, porque yo ya estoy hablando de prevención ya integrando desde 30, 40, 50 años, o sea, no como el adulto mayor de 65. Claro. Entonces, claro, hablamos de tener una edad adulta, digamos, pero activa, ¿no? Claro. Justamente para eso, fíjese que yo he citado a Manuel, porque nosotros estamos siempre provocando o estimulando la actividad a través de la lúdica, ¿no?, de la cultura como tal. Y hablábamos tras micrófonos, Manuel, de que les cuento un poco el bagaje de Manuel. Él ha hecho restauraciones muy importantes en nuestro país, y nos puede un poco contar qué destrezas, qué habilidades cognitivas requiere, por ejemplo, el estar asociado al arte, porque entiendo que debe haber mucha paciencia, mucha constancia. ¿Qué nos puedes contar, Manuel, respecto de una actividad, del aporte, digamos, que tu actividad le puede dar a la salud mental? Bueno, yo creo que el arte de Daniel es una forma de complementar el mundo, ¿cierto? Uh-huh. A veces la realidad no es suficiente. Entonces, cuando la realidad no es suficiente o es insatisfactoria, tenemos el arte a la mano. Tenemos la literatura, tenemos la recreación a través de la pintura, del cine, de la danza. Entonces creo que más que una fuga, es una proyección en lo más allá de lo real, en lo más allá de lo consciente. Y el arte, bueno, conjuga muchas cosas. Conjuga primero la imaginación. O sea, no hay nada que exista sobre la faz de la tierra que no haya sido imaginado antes, ¿no es cierto? O sea, no hay obra literaria, obra creativa que no haya sido imaginada antes, imaginada personal o colectivamente. Entonces, creo que también tiene que ver con la integración de la propia experiencia psicológica con la realidad y con la proyección hacia el futuro. Me explico. Cuando yo veo, por ejemplo, a los adultos mayores que van al centro a visitar los monumentos religiosos y patrimoniales, veo que hacen una conexión entre lo que son sus valores, sus fundamentos y sus recuerdos para integrarlos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un terapeuta psicológico, cuando busca que una persona integre contenidos dolorosos, le hace recrear esos contenidos dolorosos, volverlos a sacar, exponerlos a la luz. Y no solo los dolorosos, sino también los nostálgicos, ¿no? O sea, cuando vamos entrando a una edad mayor, vamos, digamos, dejándole un campo grande a la acción de la melancolía. Pero esa melancolía puede convertirse en dulce o en dolorosa. Entonces, a través del recuerdo y de lo patrimonial, se puede hacer dulce lo que fue doloroso. O sea, yo veo, por ejemplo, a la gente cuando va a visitar la Iglesia de la Compañía, el Centro Cultural Metropolitano, las calles peatonizadas del centro, la iglesia parcialmente restaurada de San Francisco, que evocan, ¿no?, sus memorias. O sea, yo venía acá con mi padre, mi abuelita me traía de la mano, vuelvo a ver esto como fue hace 50 o 70 años cuando yo era un niño, ¿no? Claro. Entonces, esa experiencia es muy gratificante. Entonces, yo creo que, bueno, ahí hay otro problema del cual quisiera hablar más adelante, pero es accesibilidad a los ancianos, ¿no es cierto? O sea, nuestro país y nuestra ciudad es muy poco amable con los ancianos. Digo como mobiliario urbano, como movilidad humana, como posibilidad. Yo ayer justo participaba en un foro virtual sobre la peatonización del centro histórico. Entonces, claro, a mí me gusta caminar, me gusta visitar museos, me gusta ir en bicicleta. Claro, desde mi proyección, fantástico que el centro esté peatonizado, ¿no es cierto? No puedo llevarla a mi mamá que tiene 93 años porque ya no le puedo hacer caminar 4 cuadras desde un estacionamiento para llevarla a ver los museos, ¿cierto? Entonces sí, creo que no se piensa en estas medidas complementarias, ¿no? Cuando tú vas por otros países, digamos de Europa, digamos de España, que es una potencia turística, tú puedes ir con una silla de ruedas por toda la ciudad, por todo el país, entrar a todos los metros, a todos los buses y a todos los aeropuertos sin encontrar una grada en que tropezar. Aquí tienes tropezones a cada instante en todos los edificios, en todas las aceras, y eso denota una actitud, digamos, no discriminatoria, sino poco empática de pensar en el adulto mayor. Entonces, si bien yo lo que te quiero decir con esto es, conminemos a las autoridades para hacer una ciudad más amable con las discapacidades y con el adulto mayor. Y combinemos también a los adultos mayores y a sus custodios o acompañantes a que les lleven a visitar, ¿no es cierto? Porque es un poco el yunque y el martillo. O sea, pongamos la necesidad en evidencia, claro, para que hayan cambios. Claro. Y también lo que siento que puede estar pasando a veces es que no hacemos una investigación previa de qué lugares pueden ser los óptimos, ¿no? Conocemos los sitios emblemáticos, pero yo me imagino que tú debes conocer cientos de lugares muy ricos a nivel cultural, patrimónico igual, pero que no son muy conocidos y que pueden tener ya este tipo de... Totalmente, totalmente. ¿Qué lugar, por ejemplo, tú nos puedes mencionar que sea muy atractivo y que de pronto no sea muy conocido, ¿no? Verás, yo les mencionaría uno en particular, que es la Capilla del Buen Pastor en la Recoleta. ¿Ya? ¿Ya? Ahí hay una iglesia de las Madres del Buen Pastor, y antiguamente ellas manejaban un centro de acogida para las chicas que tenían, digamos, problemas de adaptación social o de rechazo. O sea, por ejemplo, hace 50, 60 años una madre soltera tenía una fuerte carga de rechazo social, familiar, violencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos manejaban un centro donde acogían a chicas, digamos, que estaban en la marginalidad de la moralidad establecida, ¿no? Uh-huh. Pero a la vez tienen una iglesia increíblemente preciosa, y lo digo porque primero tiene unas dimensiones humanas, es pequeña, ¿no? Y luego tiene una decoración pictórica de piso a techo exquisita, exquisita. Uh-huh. Creo que es uno de los sitios escondidos de Quito más injustamente olvidados, ¿no? Uh-huh. Porque todas las personas que van allá salen con una experiencia estética espectacular. Hay unos cuadros de Joaquín Pinto adosados a las paredes. Lo conozco porque trabajé en la restauración de esa iglesia hace muchos años. De hecho, me casé ahí. Y tiene una cueva en la parte de atrás. Hay una cueva en la montaña excavada que da a el río Machángara, que pasa por ahí. O sea, si tú bajas de la Recoleta, digamos, llegas al río Machángara, ¿no? Y luego vuelves a subir hacia el centro, hacia la Villa Flora, ¿no? Esa montañita tiene una cueva. Fray Pedro Bedón, que fue un gran místico y un estupendo artista, excavó esa cueva para meditar como un eremita ahí en el siglo XVII, ¿no? Fray Pedro Bedón excavó la cueva y luego empastó las paredes de la cueva y pintó una maravilla pictórica ahí, que no era para el disfrute estético, sino que era para la compañía de sus meditaciones y de su recogimiento, ¿no? Esta cueva fue restaurada hace probablemente unos 12, 13 años, ¿no? Uh-huh. Fue restaurada de una manera increíble. Entonces yo creo que ese rincón, por ejemplo, casi nadie lo conoce. ¿Sí? Casi nadie lo conoce. Si aparte no lo había escuchado. Sí, sí, y es algo que vale la pena, ¿no? Fíjate que es interesante lo que dices, Manuel, porque esta ciudad es muy rica en ese sentido, tiene muchos lugares, y yo creo que deberíamos aprovechar al máximo eso. De hecho, yo traía un artículo para leerles que, por si usted no lo sabe, Quito celebra sus 40 años como patrimonio. La noche del 8 de septiembre se realizará un concierto de campanas por los 40 años de Quito como patrimonio cultural de la humanidad. El artista español Laurent Barber dirigirá el evento, y en el cual se utilizarán alrededor de 50 campanas de 12 templos que sonarán a partir de las 20 horas. Barber es el inventor del campanario portátil y de los conciertos de este tipo. El artista organizó el primer concierto de campanas en Quito en 2002. El año pasado regresó a la capital del Ecuador para efectuar la ruta de las campanas, en las que participaron 6 campanarios. El músico además contará con la colaboración de una musicóloga mexicana, Montserrat Palacios, reconocida en el mundo por sus aportes en el arte sonoro. Entonces, como podemos ver, hay muchas opciones que justo nos van a ayudar a tratar de cuidar el tema de la demencia senil, ¿no? ¿Qué es demencia senil, doctora Abad? Si nos puede un poco el término explicarlo, ¿no?, a nuestra audiencia. Ya, la demencia es un poco de la locura, el irse lejos, abandonar su mente, uh-huh. Vivir otras situaciones, y eso, pérdida de la memoria, que acarrean muchos otros problemas, hasta físicos, ¿no? Uh-huh. No solo los mentales. Físicos son postraciones, aislamientos. Entonces, en este estudio de la demencia, mucho tiene que ver lo que hablamos ahora de las actividades. Estas actividades, tenemos cómo evitar este cuadro de prevención de la demencia. Y esta prevención se ve que se lo realiza cuando nosotros hacemos a las personas muy cultas, educadas. Entonces tenemos que saber nuestra cultura, lectura. Esa es una forma de prevenir la demencia senil, los olvidos, claro, la pérdida de memoria. Entonces también podemos evitar la depresión, el aislamiento, porque las personas de tercera edad se aíslan, uh-huh. se quedan solas en su casa y empiezan a entristecer. Entonces esto aumenta su peligro de demencia. Ah. Y los los cuidados que luego requiere una persona con demencia, con Alzheimer, son terribles, son de altísimo costo. Claro. Entonces, si nosotros podemos prevenir cuidando nuestra salud mental, que ahora va ligada a la salud física, orgánica, entonces siempre fue, pero ahora se lo está tomando más importancia. Claro. Justamente, tenemos la llamada de una de alguien de nuestra audiencia que nos va a hacer una consulta. Ay. ¿Aló? Hágame el favor de indicarme si la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer. Perfecto, le voy a preguntar a la doctora. Doctora, nuestra audiencia nos consulta si la demencia senil es lo mismo que el Alzheimer. Ya, bueno, yo les sé decir a mis pacientes, a los familiares de mis pacientes, digo, no le busquemos un apellido al tipo de demencia. La demencia es locura, pérdida de memoria, ¿no? Puede ser vascular, Alzheimer, puede ser senil, pero si nosotros nos pasamos buscándole el apellido, llegamos a lo mismo. Lo mismo es esta pérdida de memoria, este deterioro cognitivo que tenemos. Uh-huh. Y por eso es la importancia de las actividades artísticas nos hacen volver a adquirir nuestro estado cognitivo, a evitar la sociedad, el aislamiento, porque estamos socializando con las personas. Uh-huh. Estamos con más gente, no nos encontramos solos. Uh-huh. La depresión evita. Uh-huh. Entonces, yo les digo a las personas, ahora nos toca hablar de Alzheimer para que se asusten, porque realmente cuando dicen, Alzheimer, me asusto, pero demencia senil, es que ya es mayorcito, mi papá, mi mamá, entonces no, o sea, todo tiene su importancia. Ah. Y hay, digamos, esta forma de etiquetar las cosas, de alguna manera también nos hace como no salir o pensar que autosubestimarnos, ¿no? Pensamos que no podemos hacer otra actividad o que ya está nuestro cerebro, nuestro deterioro es tal que ya, ¿para qué me dedicaría a la pintura? ¿Para qué me dedicaría a la música? ¿Para qué a la lectura? No tendría sentido, ¿no? Entonces, yo traje hoy una frase interesante de Picasso, que dice, la inspiración existe, pero tiene que encontrarme trabajando. Es una frase muy linda, ¿no? Porque un poco habla de esa actividad que debe ser innato en el ser humano, debe estar siempre ahí. Y esa actividad, de alguna manera, nos va a ayudar a tener un grado de felicidad. Y es justamente, yo le hablaba a usted, doctora, tras micrófonos, que hay un psicólogo que se llama Mihaly, Csikszentmihalyi, y él propone la experiencia del fluir. Él habla que, Manuel, que cuando nosotros estamos, digamos, enfocados en una actividad de la cual disfrutamos, llegamos a un estado en el que no existe tiempo pasado ni futuro, que de alguna manera son los que nos provocan esa ansiedad o esa depresión, sino que nos conectan con el presente. Y eso nos ayuda a vivir en un estado de felicidad. Fíjese que traje yo resaltado un parrafito que dice el libro. Dice, la felicidad es una condición vital que cada persona debe preparar, cultivar y defender individualmente. Las personas que saben controlar su experiencia interna son capaces de determinar la calidad de su vida. Esto es lo más cerca que podemos estar de ser felices. Entonces, fíjese que más allá de los problemas que todo mundo tenemos, la felicidad es, de alguna manera, lo que nos va a ayudar en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Yo opino que es muy interesante ver de dónde viene la construcción de la idea de felicidad, ¿no es cierto? Porque así como tú decías antes, bueno, cuando se hablaba de la demencia senil, que la gente decía, ya es viejito y por eso ya no tiene sus capacidades cognitivas todas con él. Pero yo creo que lo que imagina el entorno del adulto mayor, sobre el adulto mayor, también es condicionante para que si no ha desarrollado una condición, la termina desarrollando, ¿no es cierto? O sea, el poder de la imaginación, el poder de la creencia, sea esta negativa o positiva, es enorme. Entonces yo creo que la felicidad habría que redefinirla, ¿cierto? Pero siempre en relación a la libertad. Uh-huh. O sea, creo que no hay felicidad si no es felicidad creciente, y creo que no hay libertad si no es libertad creciente. Entonces, como el filósofo Silo decía, o sea, a medida que tu vida pasa, ¿qué crece en ti, la felicidad o el sufrimiento? No pidas que defina esas dos palabras, sino que responde de acuerdo a lo que sientes. Uh-huh. Si es que no crecen en ti la felicidad y la libertad, es que estás en contravía. O sea, así de sencillo, ¿no es cierto? Más allá de cualquier decálogo, deontología, moral, lo que quieras, es un registro interno. O sea, ¿crees en ti la felicidad o no? Si crees en ti la felicidad, es porque crees en quienes te rodean, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces yo creo que para los adultos mayores, el tema de la felicidad viene de alguna manera de cajón en muchos de los casos. Leí alguna vez algún estudio que decía que en la edad adulta es más fácil la felicidad, ¿no es cierto? O sea, yo por ejemplo, como adulto me siento mucho más feliz que cuando tenía los tormentosos 20 años, ¿no? O sea, con todos los conflictos, y además que recuerdo como un tiempo feliz, ¿no? Claro. Pero ahora me siento como mucho más dueño de los mandos que me conducen a la felicidad. Y creo que eso tiene que ver con cómo eres en el mundo, cómo eres con los otros, o sea, cómo es mi relación, cómo es mi empatía con los demás, y cómo me relaciono con mis conflictos pasados. Conozco el caso de un gran intelectual del país, gran intelectual, escritor, enorme deportista, corredor de fondo, ciclista, lector, conocedor de la música clásica, que ahora vive un Alzheimer terrible, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la hija de él, oye, yo he sabido que mientras más actividad mental, física, o sea, retrasas más la llegada a una cosa así. Me dice, sí, pero sabes que mi padre hacía todo esto, pero siempre con una rigurosa rutina. O sea, si corría, corría por el mismo sitio, en la misma dirección, a la misma hora. Si andaba en bicicleta, hacía el mismo recorrido, el mismo tiempo, el mismo día, a la misma hora, y se sentaba a las mismas horas a leer, escuchar. Entonces, hacía muchas cosas, pero siempre dentro de un enmarque rutinario, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que cuando tú tienes una imagen, de la imagen sale un sentimiento, y del sentimiento sale una forma de estar en el mundo. Entonces uno tiene que aportarles a los adultos mayores una idea que genere bienestar, que genere sentimiento positivo y bienestar. Y esta idea es de que no están presos en este mundo, de que no están encarcelados en su cuerpo. Porque a medida que pasa el tiempo, vos podrías sentir que vas quedando detenido dentro del cuerpo, encarcelado dentro de un cuerpo, y de alguna manera la demencia, yo, claro, desde lo profano la sentiría así, ¿no? Y el Alzheimer, o sea, estás preso en tu cuerpo. Pero si tú le dices que a través del arte, por ejemplo, de la literatura, tu mente puede volar con muchísimo mayor libertad que lo que volaba cuando su cuerpo era ágil y fuerte, entonces le estás sembrando una semilla de felicidad a la persona, ¿cierto? O sea, yo veo a mi madre que tiene 93 y tiene sus facultades plenas, leer con avidez, ¿no? Leer con avidez. Entonces, claro, es un libro, al abrirlo, es un portal que te transporta a otra dimensión, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes la posibilidad de vivir mil vidas a través de los libros, cosa que tal vez no harías simplemente con tu cuerpo moviéndose en el mundo y sentado frente a una televisión. La manifestación creativa, ¿no? Es interesantísimo, y ese de pronto es un deber de los más allegados a un adulto mayor. Les recuerdo a nuestros amigos que pueden hacer sus consultas al 2220-966, el teléfono de la radio, o nos pueden escribir por WhatsApp al 0987-596-132. Hablábamos, doctor Abad, de esta manifestación creativa. Y también un poco de la rigidez versus la espontaneidad, ¿no? En un paciente que tiene Alzheimer, ¿qué siente el paciente? ¿Qué digamos, trastornos, qué malestar, cómo es la vida de un paciente con Alzheimer? Bueno, como concepto del Alzheimer podemos presentar tres estadios. Entonces, en el estadio inicial es donde podemos actuar. Justamente lo que dice Manuel, o sea, no algo rutinario, sino que tenemos que enseñarles nuevas actividades, cambios de actividades. Por ejemplo, enseñarles nuevos idiomas, computación, es increíble la pintura, el arte, lo que dice Manuel, o sea, uh-huh. Él va a restaurar. Es restaurarles y evitar que sea un proceso muy rápido, porque no es que tiene cura, pero sí podemos manejarla en estos estadios 1 y 2. Porque si es que ya hablamos del periodo final y en cambio ya nos toca únicamente darles amor, porque ya nos toca ayudarles en sus actividades, ellos ya no podrán llevarse la cuchara a la boca, ya no podrán asearse. Entonces hay que ver en qué estadio está este estado demencial y cómo podemos evitarlos. Por eso yo le digo que muchas veces pensamos ya solo en el adulto mayor, olvidándonos de que ya a los 45, 50 años ya podemos empezar a iniciar esto, ya podemos trabajar, detectar. Por eso necesitamos la creatividad, necesitamos la educación, la cultura, el ejercicio, el deporte, la alimentación, sí. Todas estas cosas que están olvidadas, ¿no? Sí. Y porque yo antes pensaba un poco que de pronto un arte que no ha sido palpado por una persona, de pronto aprendo yo a pintar y después ya no concibo la vida sin esto, Manuel. ¿Qué claro, te parece? Porque o sea, la felicidad también está ligada a una situación fisiológica. Cuando encuentras algo que encaja con tu imagen de felicidad, tienes una explosión de endorfinas y producciones fisiológicas que te dan bienestar, uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que, bueno, Bukowski decía, el escritor Bukowski decía, encuentra aquello que te haga que te haga feliz y deja que te mate. Entonces, a esto quería llegar, pero no desde lo macabro, sino desde qué imagen tienes tú, ¿no es cierto?, respecto de las principales preocupaciones de la vida humana. Una de las principales preocupaciones es la muerte. O sea, si la muerte es nuestro principal enemigo y además es la única certeza que tenemos, ¿no será importante que cambiemos la imagen que tenemos de la muerte? Porque cuando yo imagino mi muerte, e imagino que me introducen a mí con mi memoria, mis sentimientos, mis relaciones, mis melancolías, mis afectos, mis apegos en una caja debajo de la tierra, esa imagen es increíblemente terrible, ¿no? Pero si me imagino dejando un envoltorio, ¿no es cierto?, y volando por los múltiples universos, liberado de la cárcel del cuerpo, la muerte no va a ser una experiencia a la que yo le tema venir, ¿no es cierto? Claro. Yo leí algunos libros de una doctora a la que llamaron injustamente la doctora muerte, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que tú debes conocer, ¿no? Entonces, ella hizo una investigación científica sobre qué era la muerte y llegó a determinar, a través de métodos científicos y empíricos comprobables, que la muerte es un paso, es una puerta que pasas a otra forma de vida, ¿no es cierto? Entonces, yo he tratado, por ejemplo, en el caso de mi mamá, de alimentar estas lecturas. O sea, imágenes que te permitan no temer al futuro, ¿no es cierto? O sea, como decía Facundo Cabral, ¿y qué miedo le tienes a la muerte si al otro lado te vas a encontrar con Gandhi, con Lennon, con la madre Teresa, no sé, con cualquier persona que para ti sea significativa, ¿no? Tus tíos, el abuelo, la pareja que perdiste. Entender un poco, ¿no? Que desconocemos. Claro, entonces, claro, todo esto entra, todas las imágenes que tenemos del mundo entran a través de una estética, ya sea una estética de la televisión, una estética de la cultura popular, de la canción, de la pintura, de los libros. Hay una estética también en la religión. Entonces, yo creo que parte de la felicidad es crearse uno su propia estética, ¿cierto? Uh-huh. Este es el futuro que yo quiero. Tal vez no existe la vida después de la muerte. Yo creo que sí existe, ¿no? Creo a pie juntillas que existe. Pero, ¿y si no existiera, ¿cierto?, una vida después, y yo toda la vida viví con el temor imaginando un futuro de tormentos o de frío, de abandono o de soledad en el cielo helado. Viví mal. Entonces, si me sirve imaginar que al otro lado hay angelitos, voy a volar, no sé, lo que quieras, ¿no? Y eso me libera. Entonces, ese sentimiento y ese pensamiento son verdaderos, aunque no existiera la vida después de la muerte. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo creo que, o debería creer, doctor Abad, que esa es una de las preguntas que muchos pacientes le hacen, o sea, o el miedo que tienen, ¿no? Sobre la muerte, porque es algo desconocido, porque es algo, como bien explicaba Manuel, que nos llena de incertidumbre. ¿Le hacen esas preguntas? Bueno, claro, o sea, tenemos los miedos, empezando por el miedo a la vejez o envejecer, entonces no aceptamos. Y al no aceptar, yo pienso que las personas son infelices en ese sentido. Cuando yo veo en mis pacientes que luchan contra la vejez, luchan contra la enfermedad, contra la muerte, en cambio, al aceptarla, trabajamos en mejorarla, en vivirla, vivir el momento, entonces ahí estamos más felices. Uh-huh. Mientras estamos pensando en cómo iremos a morir, en qué irá a pasar, no vivimos el momento, entonces llega el sufrimiento y los pacientes se vuelven muy sufridores. Y yo pienso que no es solo el miedo a la muerte, sino envejecer, y no estamos conscientes de que estamos envejeciendo cada día. Por supuesto. Y es un principio básico, ¿no? No podríamos entender la vida sin entender la muerte. Ese contraste es importantísimo. Yo soy un fiel creedor de que de que todo se conecta, de que todo está conectado, el arte con la ciencia. Acá, fíjese lo que estaba yo leyendo, dice: contrariamente a lo que creemos normalmente, los momentos como estos, los mejores momentos de nuestra vida, no son momentos pasivos, receptivos o relajados, aunque tales experiencias también pueden ser placenteras si hemos trabajado duramente para conseguirlas. Los mejores momentos suelen suceder cuando el cuerpo o la mente de una persona ha llegado hasta su límite en un esfuerzo voluntario para conseguir algo difícil y que valiera la pena. Qué lindo, ¿no? Y justo acá lo ato con una frase que encontré de Picasso, que también decía: cuando dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procura hacerla enseguida. Lindo, ¿no? Te quería interrumpir con una frase que leí el otro día de Pelé, ¿no? Claro. Que respecto al último mundial decía algo así como: bueno, en este partido importante que perdió Brasil, ¿cómo cree usted que hubiera quedado el resultado final si hubiera sido la selección de Brasil 70? Dice: bueno, habríamos ganado 1-0, le dice, ¿no? ¿Pero por qué solo 1-0? Dice: porque ahora todos tenemos más de 70 años. Entonces, esa actitud, ¿no? De lúdica, ¿no? Y además de que se puede, es fantástica. Yo he visto gente, el otro día leí una noticia de una señora de 68 años que se cruzó a nado el Canal de la Mancha, ¿no? Y ahora estaba practicando, no sé si ya lo hizo, para cruzarse de la isla de Cuba hasta Cayo Hueso en la Florida. Claro. Y empezó a nadar después de los 60 años. Entonces, claro, volvemos al punto. O sea, la imagen que tú pones en la cabeza, lo que crees, lo que plantas en tu pensamiento como semilla, eso termina siendo real. Si plantas vejez, soledad, abandono y tristeza, eso vas a tener. Claro. Si plantas retos, posibilidades, aprender sin límites, eso vas a tener también. Y creo que esa labor también, Manuel, es corresponde también a la sociedad. O sea, si la sociedad en un sentir, digamos, colectivo, en una conciencia cósmica, tratamos de pensar que los adultos mayores son primero muy útiles para la sociedad y les permitimos o les vinculamos, vamos a poder aprovechar mucho. Pero de pronto somos también la sociedad los que piensan que ya no cuajan, digamos, en la sociedad, ¿no? Entonces somos nosotros los que estamos ahí poniendo esa barrera en primera instancia. ¿Qué más nos puede contar al respecto, doctora, sobre esto, ¿no? Justo lo que hablas ahorita, por ejemplo, esto de la jubilación. Entonces, la jubilación es una palabra tan trágica para muchas personas de la tercera edad, porque ellos les implica anulación mentalmente. O sea, creemos en la familia, los amigos, que el jubilado ya es el discapacitado, el postrado. Y hay que cambiar ese concepto, porque una vez jubilado se puede hacer maravillas. Uh-huh. Y esta de la creatividad, por ejemplo, pintura, restaurar cuadros, restaurar figuras, la lectura, viajes, paseos, conocer, es más enriquecedor. Uh-huh. Y ellos son los que nos enriquecen, porque yo mucho he aprendido de mis pacientes, aunque no lo creamos, y me da una pena de ahora tener a un lado, aislarlos, y eso, ahí viene la depresión, ahí viene la soledad, ahí viene la demencia, porque se van de su sitio, de la mente, de su parte cognitiva, se creen rechazados o son rechazados, como decía Manuel, ni siquiera estamos preparados en las calles para que caminen, no se diga mentalmente, o sea, ya no es lo de antes, ¿no? Que decían el abuelito es la autoridad, qué lindo, y lo veíamos como el gran señor, el lleno de conocimiento. No, ahora lo dejan en el cuarto o lo aíslan porque tenemos trabajo, tenemos que hacer, y se olvidaron de esa persona llena de ciencia, llena de vivencias, de experiencia. Entonces, al aislarse, ahí es lo que viene la discapacidad. En cambio, cuando yo les veo actividades, por ejemplo, hay gente que ya se jubiló y empezó a hacer cosas que le gusta, nadar, empezó a, como dices, ¿no?, a pintar, que empiezan a correr, entonces luego les dan hasta sus nombramientos y ellos se sienten como que ya están en algo laboral. O sea, a la persona de tercera edad no hay que quitarle sus labores. Claro. Ellos tienen que tener ocupación. Claro. E incluso, o sea, nosotros les invitamos a que siembren siempre esa idea de una fortaleza mental, ¿no? Porque de alguna manera el espíritu no envejece y no hay una edad, como decía Manuel, eso está simplemente en nuestra cabeza cuando nosotros podemos decir yo mañana me quiero convertir en el mejor guitarrista o quiero escribir el mejor poema, no hay ninguna razón para no creer en eso, ¿no? Gracias. Y justamente ahí la familia es tiene que fortalecer o un poco estimular, digamos, ese aspecto, ¿no? Tratando de llevarles a que conozcan espacios específicos, obviamente teniendo en cuenta lo que acabaste de mencionar, Manuel, que es el tema de la accesibilidad. Pero, ¿qué otros lugares, por ejemplo, podrían conocer sin tener mayor problema de accesibilidad? O sea, ¿dónde yo podría llevarle a mi abuelito? Bueno, yo creo que ahí hay un acceso diferenciado. Uh-huh. Y lamentablemente es así, porque tal vez estamos hablando aquí de una imagen del adulto mayor que ha tenido una construcción en su vida de su patrimonio, en que su familia tiene comodidades, puede pagar un gerontólogo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que lamentablemente es un lujo. Pero no todos son así, o sea, también hay el abuelito de la clase trabajadora que está encerrado en la casa donde todo el mundo trabaja en el día, ¿no es cierto? Donde todo el mundo trabaja en el día y no tiene dinero para más que la subsistencia. Entonces, yo creo que ahí, más que un lugar, porque te diría, no encuentro un lugar que sea fácil de acceso. O sea, es fácil ir a un centro comercial, por ejemplo, que te ofrece muchas opciones visuales, tienes una librería, sitios donde comer, puedes alquilar un sitio, una silla, digamos, de ruedas en cualquiera de los centros comerciales grandes para transportar al adulto si se cansa, al adulto mayor. Pero creo que ahí lo importante es cambiar la visión que tenemos respecto de la vejez. Porque hay un horror a la vejez espeluznante. O sea, cuando tú ves a estas actrices y actores de Hollywood que eran Adán y Eva, preciosos hace 20 años, y ahora son una caricatura de sí mismos, monstruosas, ¿no? Donde ves una cara que te produce más espanto que atracción, porque se han negado a sí mismos la dignidad de envejecer, porque está mal visto envejecer. Entonces creo que ahí, bueno, ahí está el germen, ¿no? Entonces, claro, no quieres estar al lado del enfermo porque te puede transmitir algo. Entonces, si la enfermedad es una vejez que nos arruina la idea de esta juventud perpetua, este síndrome social de Peter Pan, entonces, claro, ahí tenemos un problema. El problema es cambiar el coco, ¿no? Sí, un poco. O sea, por ejemplo, fíjate, o sea, yo veo que las actuales generaciones son súper esquemáticas. O sea, son supuestamente liberados, pero son absolutamente conservadores. Entonces, las ideas son súper fijas, ¿no? Entonces, veo que la gente, por ejemplo, dice, no, es que anda al centro y anda en bicicleta. Le dice, ¿cómo lleva mi mamá en bicicleta? No, no, es que el problema es hay que peatonizar toda la ciudad, porque la bicicleta no contamina. Okay, chévere, a mí me gusta ir en bicicleta. No puedes llevarla en bicicleta a mi mamá. Entonces, es un poco dialogar con las otras generaciones, en que no todos están en capacidad, pues, ¿no?, de hacerlo. Y, claro, con los espacios públicos también, porque cuando tú me dices, ¿a dónde les llevarías? Yo te digo, bueno, no tengo muchos sitios a donde llevarle con seguridad, comodidad, confort y protección. Hay que tomar eso en consideración. Quito necesita esos sitios. Uh-huh. O sea, tú en Guayaquil puedes agarrar a tu padre, mamá, abuelita, y le agarras, pones una silla de ruedas y le llevas a pasear 5 kilómetros de malecón de ida y vuelta, con miles de ofertas que hacer en un espacio seguro, limpio y estéticamente hermoso. Quito no tiene ese espacio. O sea, aquí nuestros espacios seguros, estéticos, hermosos, son privados y son centros comerciales. O sea, no puedes ir a la ronda, no es transitable, nuestra geografía, nuestra topografía no nos permite. No puedes acceder a muchos de los sitios porque el problema de movilidad en Quito es severo. Entonces, claro, creo que... Y por otra parte tiene la gente que no puede acceder porque no tiene las posibilidades económicas reales. Uh-huh. Entonces creo que la cultura actual te ofrece tantas posibilidades de hacer cosas más allá del cuerpo, ¿no es cierto? Uh-huh. La era digital ha hecho democrático el acceso al conocimiento, que habría que buscar formas de hacerles acceder al conocimiento digital también a los que no pueden moverse, porque todo el mundo tiene un smartphone, todo el mundo tiene una tablet, todo el mundo, o sea, el obrero, el entre comillas proletario, todo el mundo tiene acceso. Entonces habría que combinar esto, pero partiendo de la idea de que la senectud no es una enfermedad. O sea, la senectud es una forma maravillosa de transmitir la experiencia humana, porque solo la especie humana transmite cultura, y ellos son receptores de cultura en el mejor sentido de la palabra, ¿no es cierto? Entonces cuando tú dices, no, es que yo soy agnóstico, soy ateo y mi abuelita se pasa rezando, ok, lea un poco de cuántica para que entienda cómo ese campo que está generando su abuelita rezando un Padre Nuestro por usted que es agnóstico, le está mejorando su vida. Claro, está generando, ¿no es cierto? Por supuesto. Es súper tenaz. O sea, claro. ¿Cómo cuando su abuelita le da bendiciones? Efectivamente le da bendiciones, aunque usted no crea. Sí, ¿no? Así es. Es abrir el coco, ¿no? Sí. Abrir el coco porque estamos como civilización yendo a un vórtice donde van a confluir la religión, la ciencia, la física, la filosofía y finalmente de lo que estamos hechos, que es del amor, ¿no? Claro, ese tema que topaste es impresionante, el de la energía y de cómo nosotros... Sí, sí. Cómo se transmite la energía y que normalmente no tenemos la apertura para verlo y para saber que es algo presente, ¿no? Doctora Abad, yo quería preguntarle, en el caso de que alguien quiera consultar con usted, ¿cómo se puede contactar con usted? ¿A qué número? De pronto, si es que aprovechamos para contarle a nuestra audiencia. Bueno, a ver... yo tengo mi consultorio en la Alemania y Eloy Alfaro, frente a la emergencia de la Clínica Pasteur. Mis teléfonos del consultorio es el 2568-241 y mi teléfono celular es el 0999-664844. Perfecto. Finalmente, la invitación nuevamente a nuestra audiencia a vivir un proceso de envejecimiento activo, de buscar cambios significativos en la vida a través de la actividad, ya sea física, mental, cultural, combinando la música, combinando el arte, combinando la literatura. Eso nos va a generar un cuidado en nuestra salud mental, ¿no? Y que Canas del Aire es un espacio que busca eso, busca justamente tratar de que nosotros empecemos a incluir al adulto mayor y podamos vivir de una forma agradable. Eso sería por hoy. Muchas gracias, amigos

escuchamos que no son tales, ¿no? Y a lo mejor como que no damos la importancia que tienen estas adicciones. Por eso mismo hemos invitado a estos dos profesionales para que compartan con nosotros y un poco nos eduquen en este tema, nos informen más sobre este tema. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Paula, Mauricio, mil gracias a su tiempo. Gracias a su voluntad de compartir estos minutos para hablar sobre esto, las adicciones. ¿Qué es una adicción, Paula? Con eso vamos a empezar. Buenos días. Ya. Bueno, buenos días, agradeciendo mucho la invitación. Y ahí partimos del problema, ¿no? Porque, como le comentaba hace un momento, la gente en general no conoce la magnitud de esta enfermedad. La adicción es una enfermedad que altera todas las áreas de la vida de la persona, social, espiritual, biológica, a nivel físico, a nivel psicológico, ¿sí? Y se produce por el consumo de sustancias que se conocen como alternadores del estado de ánimo, ¿sí? Cualquier tipo de droga. Pero, sin embargo, de ello muchas ocasiones escuchamos, pero hay muchas sustancias, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no debo fumar marihuana si es natural, si no es para tanto, ¿no? Es más bien hasta medicinal. ¿Cómo entender eso? Claro, bueno, ese es uno de los mitos que realmente hacen bastante daño dentro del consumo, porque creemos que la marihuana, al ser proveniente de una planta, es natural cuando no es así, ¿sí? Su afectación a nivel neuronal es terrible. El consumo de marihuana prolongado despierta el gen de la esquizofrenia, produce trastornos psicóticos, además de la alteración terrible de lo que es memoria, atención, concentración a largo plazo, realmente, y también potencia los trastornos depresivos. Entonces, sí tiene una afectación fuerte. También produce dependencia, ¿sí? Eso es algo que creen, que la marihuana no produce dependencia, pero sí, dependencia psicológica y hasta nivel física cuando el consumo es muy prolongado, ¿sí? Mauricio, tú también estás capacitado pues en este plano de la psicología y has estudiado sobre las adicciones. Pero ¿podríamos también incluir en este tema de las adicciones al alcohol? Claro. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por la invitación. Sí, yo creo que el alcohol, pues, es de las drogas, de alcohol y tabaco, ¿no? Son drogas legales que generan las mismas conductas adictivas en cualquier persona, ¿no? Hablamos de marihuana, de cocaína, como las drogas como las más fuertes, la heroína, y a veces la gente lo estigmatiza, ¿no? No, eso es lo que realmente me hace daño. Pero salen los viernes, se sale fin de semana, una reunión social, y nos tomamos una copa, dos copas, perdemos el conocimiento, y bueno, el tabaco, pues otra droga, ¿no? Entonces, las conductas adictivas en este caso son las mismas que en la cocaína, la marihuana, el tabaco, el alcohol, incluso ya adicciones no en relación a las sustancias, sino también en relación a comportamentales, ¿no? Como son en este caso la adicción al juego, la adicción a la comida, la adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a un sinnúmero de situaciones, ¿no? Que te generan ese desgaste emocional, ese desgaste psicológico. Cuando hablamos de una adicción, estamos hablando ya de un desorden de comportamiento, un desorden mental, tal vez. Sí, es una enfermedad, sí, en la cual la persona entra en una dinámica egocentrista, porque se empieza a aislar de las personas, se enfoca solo en esta dinámica de conseguir la sustancia para sentir este refuerzo positivo, y como pasa el efecto, otra vez pasa buscando constantemente ese refuerzo positivo. Son personas que cambian sus rasgos de personalidad, a veces vuelven más violentos, vuelven más impulsivos, no toleran la frustración, se cambian todo realmente. Es una dinámica en la que la persona se enfrasca, ¿sí? Hablaba Mauricio del cigarrillo, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a centrarnos en esto que hemos puesto sobre la mesa. Esperamos, y si usted nos da una oportunidad, seguiremos hablando de otras adicciones, de otros temas. Con gusto. Pero hablemos ahora del cigarrillo. El cigarrillo no es, digamos, prohibido, entre comillas. A lo mejor lo vemos como no tan nocivo, no tan tóxico como otras sustancias. ¿Por qué debemos tener respeto al uh-huh. cigarrillo? Bueno, hay que partir de una situación. El alcohol y el cigarrillo, o sea, drogas legales, que son sociales, hacen un daño terrible porque se normaliza el consumo, se normaliza un patrón de consumir una sustancia para regularse emocionalmente, ¿sí? Dentro de terapia con personas que sufren adicciones, se repite mucho este patrón de que consumen una sustancia para evadir una situación que no quieren aceptar o una realidad que es demasiado fuerte o muy dolorosa que quieren evadir. Lo mismo pasa con el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, porque claro, después del estrés se fuma o se sale los viernes después del trabajo a tomarse unas cervezas, y es la misma situación. ¿Y por qué es importante y es peligroso el cigarrillo? Porque contiene nicotina, que es la sustancia más adictiva que hay hasta ahora, ¿sí? La nicotina produce una dinámica en el cuerpo que desde el primer consumo ya se vuelve esta dinámica dependiente, ¿sí? Porque es altamente adictiva. Además de los otros componentes que tienen, que son tóxicos para el organismo, y esta dinámica de afrontar las situaciones, de evadirlas, ¿sí? ¿Se ha descubierto un antídoto, digámoslo de esta manera, para la nicotina? ¿Hay un tratamiento? ¿Antídoto como tal? No, pero tratamiento, el tratamiento psicológico, un tratamiento integral para trabajar todos los problemas, ese es otro problema de las adicciones. Creemos que la adicción solo es el consumo de una sustancia, cuando lo que está por debajo es lo que hay que trabajar, todos los patrones desadaptativos, los conflictos que te llevan a utilizar esta sustancia. Entonces, trabajando todo esto, se soluciona la necesidad de acudir a un alternador de estado de ánimo. Uh-huh. En estos últimos años, más aún estos últimos meses, es impresionante los medios de comunicación, las mismas redes sociales nos ponen al tanto. Cada vez nuestro país nos da noticias, ¿no? del consumo y además pues del intercambio, del paso. En fin, es una cuestión terrible sobre la droga, ¿no? Uh-huh. Una tonelada, dos toneladas, no sé cuántos gramos por acá, los otros gramos por acá. ¿Significa que la ha aumentado el número de consumidores? ¿Qué es lo que está pasando respecto a eso, Mauricio? Bueno, realmente es un problema, como tú dices, de salud pública, ¿no? Porque anteriormente, pues, existía una tabla donde se podía ver los valores, ¿no?, de consumo. Una persona podría cargar cierto tipo de sustancia y, perdón, cierto grados, gramos de sustancia y, pues, no pasaba nada. Sin embargo, esta ley se modificó. Ahora me parece que son 8 gramos. Y bueno, la tabla en sí, pero esto es lo que genera un consumo más exacerbado. Ahora los jóvenes tienen la droga más a la mano, ¿no? Más a la mano. Los distribuidores, pues ahora ven el microtráfico como una forma de atrapar, o sea, ¿no? De extenderse, más claro, en una sociedad donde pues los jóvenes están faltos de oportunidades, donde quizás hay situaciones familiares que están afectando. Entonces la droga es un camino fácil o una situación que les llama o les atrae. También sabemos de este tipo de drogas que son utilizadas dentro de los mismos medicamentos, por ejemplo, uh-huh. los antitusígenos, uh-huh. ¿no? Que luego podrían ser una droga, no necesariamente la coca, no la marihuana, sino este tipo, medicamentos antigripales inclusive. Uh-huh. ¿Nos pueden hablar de esto, por favor? Uh-huh. Aspirina, claro. Uh-huh. Claro, son sustancias que alteran el funcionamiento normal del organismo. Es por eso que también, claro, los chicos en su búsqueda de sustancias, en su búsqueda de experiencias, empiezan a buscar diferentes tipos de drogas. Y también, claro, son medicamentos que se encuentran a la mano, por lo tanto son de riesgo. Uh-huh. Y que te generan de alguna manera un cambio, ¿no? O sea, una dependencia. Si, por ejemplo, yo considero personas, o bueno, hay personas que pues lo hacen al analgésico, ¿no? Como un remedio de todos los días, ¿no? Como, o sea, aquí hay que tener en cuenta que es la tolerancia, ¿no? El hecho de que tu cuerpo necesita más de esta dosis para generar una situación de alivio, una situación más agradable para el cuerpo. O así lo ven ellos, ¿no? Uh-huh. Esta mañana comparten con nosotros el tema de las adicciones, dos psicólogos. Paula Cueva y Mauricio Reyes, psicólogos clínicos con experiencia en este tema, por supuesto, y los hemos invitado precisamente porque creemos que debería, sinceramente, ser un tema de salud pública, ¿no? Más allá de asustarnos, de ponernos rojitos, debería ser un tema que se trate en casa, que se trate en familia, que se pueda discutir seriamente, pero con todas las de ley, digamos así, porque pues ahora mismo nos decía Paula, hay sustancias que inclusive no solamente de adicción, sino pueden realmente despertar genes que producen otro tipo de enfermedades que vamos a lamentarlas, ¿no? Bueno, dentro de estas adicciones también Mauricio hablaba de otras que, si bien es cierto, no tienen que ver con el consumo de sustancias, pero igual, ¿no? Igualmente de nocivas. Hablabas tú, por ejemplo, el mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. O el sexo, o el juego. Y de esto podríamos, supongo yo, enumerar una cantidad más. Sí, bueno, justamente son adicciones que quizás, bueno, generalmente o comúnmente la gente no las ve como adicciones, ¿no? Entendamos que muchos se sataniza eso del marihuana, del alcohol, de drogas que son sustancias, ¿no? Pero también hay este tipo de drogas que igual generan un tipo de desgaste, de aislamiento social, generan también este desgaste psicológico, generan incluso niveles de ansiedad muy altos. Por ejemplo, hablemos de la adicción al trabajo, que es nuestra sociedad moderna, ¿no? Ahora vivimos en una sociedad en la que te levantas, sales 7 de la mañana y estás llegando 7, 8 de la noche a casa, ¿no? Incluso más. Personas tienen 2, 3 trabajos por la cantidad de ingresos que también pues es necesario generarlos, ¿no? Para el normal vivir. Sin embargo, cuando esto se vuelve patológico, cuando dejas de lado tu familia, cuando te importa más el trabajo, cuando te importa más pasar en oficina, cuando descuidas también tus relaciones sociales, cuando te enfocas más en hacer dinero, cuando, bueno, dejas de lado un montón de situaciones que para el ser humano pues son súper importantes, pero que pues centran toda tu atención, centran te centran a ti, más claro, dentro de esta patología que de alguna manera te va consumiendo y te va consumiendo más. A consecuencia de esto hay muchos divorcios, a consecuencia de esto hay muchos hogares también desestructurados, bueno, generan una consecuencia, ¿no?, a nivel social y familiar. Es increíble, pero ahora inclusive nos dan cuenta de la adicción a los celulares, por ejemplo. La tecnología, ¿no? Personas que se ponen tan nerviosas porque se olvidaron su celular en la casa y entonces tienen que regresar a buscarlo o pedir que alguien les traiga. Si eso no sucede, se les humedece las manos, se ponen irritables. ¿Qué está pasando? Yo creo que parte de esta necesidad de control que la gente tiene, ¿sí? Y también es un patrón que se repite en la adicción, el tratar de controlar una situación. Además de que la tecnología ya representa un refuerzo positivo para las personas, por eso es de constante compartir, sentirse integrado, sentirse parte de, ¿sí? Por eso es que ahora las redes sociales realmente se han vuelto una epidemia, de alguna manera. Eso sí. Claro, muchas personas dirán, no, pero ha ayudado terriblemente a la ciencia, ¿no?, a la tecnología, en fin. Pero si analizamos un poquito más, también hay un decremento en lo que tiene que ver la motricidad, por ejemplo, en lo que tiene que ver la lectura, la básica, la escritura, ¿no? Entonces, y lo otro, alguien decía, ya no tenemos privacidad. ¿Qué privacidad podemos tener, por favor? Si todo lo sabemos a través de las redes, ¿no? Bueno, la tecnología es un problema complejo porque, sí, es verdad, ¿no? Genera desarrollo, genera integración, genera niveles de globalización más altos, donde realmente las personas pueden tener esa integración, ¿no? Como digo, esa vida a través de una red, esas vidas virtuales, ¿no? Pero sí genera daño sobre todo en niños y jóvenes. Hablemos de niños que son netamente empiezan a tener problemas de atención, la sobreestimulación. Bueno, si tú pones a considerar generaciones anteriores, ¿no? ¿Cómo era la forma educativa, no? ¿Cómo teníamos nosotros que aprender a través de libros, a través de actividades lúdicas? Pero ahora los niños no, ahora los niños tienen un mundo de información en un aparato, donde ellos pueden pasar horas de horas de horas y la sobreestimulación es demasiado elevada, ¿no? Generando también niveles de en ellos de bueno, este déficit también ya de concentrarse, la atención, o sea, se ve afectada, incluso la ansiedad, la misma relación social se ve afectada, ¿no? Ahora niños, no sé, bueno, yo personalmente he visto en reuniones, en todo, veo a las familias reunidas, pero los niños siempre están en una esquina con su tablet, su teléfono, su laptop, ¿no? Entonces, afecta eso. Y en los jóvenes, mucho más aún, genera conductas de riesgo por la situación de que los jóvenes lo ven parte de, o sea, ya ese sentido de pertenencia lo hacen a través de las redes sociales. O sea, es más fácil para mí hacer amigos por Facebook, por WhatsApp, por Twitter, que acercarme a un grupo, acercarme a un lugar donde puedo realmente conocer, integrarme, donde puedo compartir algo con otra persona. Acabas de decir algo que muchas personas ya nos damos cuenta, ¿no? Solamente un fin de semana, si sales a servirte algo por fuera. Hay familias enteras, cada cual tiene su dispositivo, ¿no? Tiene su celular, chicos, grandes, no importa. Y entonces es un silencio sepulcral y todos concentradísimos, cada cual más hábil que el otro con los dedos, ¿no? Pero ¿qué pasa con la comunicación familiar, pues, en ese momento? Claro, y eso es lo paradójico, porque el Internet se creó para interconectar personas y está haciendo todo lo contrario, separar, aislar, todo mediante este mundo virtual. Que realmente si analizamos es esta necesidad de aceptación, el sentido de pertenencia que es lo que pone en juego, eso es lo que atrapa de las redes sociales. Y claro, los sistemas básicos, la base de la sociedad que es la familia se está destructurando, realmente no hay comunicación y de ahí parten muchos problemas en sí, las adicciones. ¿Cuáles deberían ser los pasos que tomen los padres, los adultos en general, respecto a esta nueva adicción que está entre nosotros, la cuestión del uso exacerbado realmente de los teléfonos, de las tabletas y todos sus afines? ¿Debe haber un control, debe haber un tiempo, debe haber una limitación para que los chicos, los hijos utilicen? ¿Cómo lo hacen? Bueno, yo creo que lo más importante justamente es empezar por uno mismo, ¿no? Ya no son solo los niños los que están en este programa, sino también son los adultos, ¿no? Entonces, medirme yo qué tiempo le dedico al Facebook, qué tiempo le dedico yo al WhatsApp, qué tiempo le dedico a la tecnología, ¿no? Y qué tiempo también le dedico a conversar con mis seres queridos, ¿ya? Y también, pues, en los niños es también la necesidad de un control, ¿no? Los niños no, a cierta edad, no deben tener celulares o tablets o aparatos electrónicos que generen esta dependencia, sobre todo en una situación en la que ellos necesitan generar habilidades sociales, necesitan generar habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, todas estas habilidades se generan, pero es la tecnología la que de a poco va frenando, o sea, nos sobreestimulan, sí, nos llenan de información, pero ¿y lo social? Que es lo fundamental, se va quedando en mano. Aparte, los padres deberían también poner horas, ¿no? Tampoco puedo decir que no se usa y punto, ¿no? Sino que, o sea, tiene que ser medido el uso de la tecnología. Aparte, también se debe, los padres deben ver el contenido o qué está haciendo el niño en ese aparato, ¿no es cierto? Esta mañana están con nosotros los psicólogos clínicos Paula Cueva y Mauricio Reyes, con quienes pues conversamos sobre las adicciones. Y miren, realmente no, cuando hablamos de adicciones nos damos cuenta que no estamos hablando solamente de cigarrillo, de licor, de droga. Estamos hablando también de otras adicciones que están a nuestra mano, que están ahí, que los vemos, que no tienen restricción alguna, pero que son igual de peligrosas. Por cuestiones de tiempo, quisiera yo simplemente invitarles públicamente para la próxima semana poder conversar o concluir con el tema de las adicciones, ¿no? Y no sé si agregar a este tema aquello también que puede provocar las adicciones, ¿no? Estos estados de pánico, estos estados realmente que llevan inclusive al suicidio. ¿Cree que podamos hacerlo la próxima semana? Claro, sí, con mucho claro. Gusto. ¿Sí? Sí. Bien, por el día de hoy, amigas, amigos, simplemente darles las gracias a estos dos profesionales que han estado aquí en La Rayuela y para la próxima semana

hoy puedes venir. Hay una fiesta para ti. A tu ventana preparé. Si no la cierras esta vez, ese perfume de mujer me llevará hasta guarida del león. Puedo perderme en el amor y dibujar un corazón, fingir que existe alguien más que ahora ocupa tu lugar. Mis calles llevan hacia ti. Sé que tengo que elegir. Mis calles llevan hacia ti. ¿Qué camino he de seguir? Es la mañana con 40 minutos, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Cine brasileño contemporáneo. En la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura, desde el lunes 27 de agosto a las 17 horas, 5 de la tarde. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Brasil en Ecuador presentan la Semana del Cine Brasileño con motivo de los 196 años de la independencia de Brasil. Entonces, esto fue en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco, con entrada libre. Nosotros vamos a insistir realmente en este tipo de información con ustedes, dentro de la programación que tiene la Casa de la Cultura y sus diferentes departamentos. Cine brasileño contemporáneo ya fue, entonces, hasta el domingo 2 de septiembre. Seguimos con más información para ustedes. Tenemos algunas películas como Las Elegidas. Todo esto está dentro de la programación desde el miércoles 5 de septiembre en el Cine Luciérnaga de la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, igualmente La Jaula de Oro, La Teta Asustada, El Patrón. Son películas que estarán pues en cartelera en la ciudad de Loja, programados por su núcleo. Proceso Evolutivo, Mono a Hombre, de Rubén Darío Astudillo Ortega. Esto también se realizará en la sala de exposiciones permanente Rubén Garrido, en la Colón y Bernardo, en la esquina, en Loja. Esto es a partir del miércoles 5 de septiembre al domingo 30 de septiembre. Esta exposición recoge una obra hiperrealista en figuras trabajadas en arcilla por el autor, que es Rubén Darío. Bien, Interfaces. Desde este jueves 6 de septiembre hasta el viernes 28 de septiembre hay una exposición colectiva en homenaje al décimo, ¿sí?, aniversario de creación de la Asociación de Artistas Plásticos Visuales en Loja. Después realmente de todo este mes, después de todo este mes de celebraciones en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues son los núcleos los que hasta este momento están agendando actividades, ¿no?, dentro de arte, dentro de cultura. Entonces, amigas, amigos, nosotros seguiremos compartiendo con ustedes ya nuestra agenda desde el día de mañana. Tenemos una información que bien vale la pena compartirla y viene desde el Ministerio de Turismo. La Ley de Fomento Productivo establece incentivos para el sector turístico. Convertir al Ecuador en una potencia de inversión en el ámbito turístico es uno de los objetivos de la Ley de Fomento Productivo: atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal. Los beneficios e incentivos que se establecen en el cuerpo legal fueron expuestos por el ministro de Turismo, Carlos Larrea, durante el evento Ecuador, destino de inversiones, que se realizó en Guayaquil. El secretario de Estado aseguró que la norma que entró en vigencia el 21 de agosto, luego de su publicación en el registro oficial, tiene como fin convertir al Ecuador en un país competitivo en materia de inversiones turísticas y además brindar seguridad jurídica a los inversionistas. Hay un gran apetito por invertir en el Ecuador y lo podemos sentir en los mercados internacionales. En estos 15 meses de gobierno que se han generado más de 200 millones de dólares de inversión en materia de turismo. Asimismo, existe mucho interés por parte de inversionistas nacionales y cada vez llegarán más inversiones. Si continuamos entregando facilidades e incentivos, eso fueron palabras de Larrea. Se establece entonces una exclusión para la cinematografía, audiovisuales y eventos internacionales. Se está priorizando a este sector para que nuevas inversiones lleguen al país. El ministro resaltó la creación del Fondo para la Promoción Turística, que financiará planes, proyectos y actividades orientados a la creación de facilidades turísticas. Vamos nosotros a la música, gracias Diego, y luego regresamos con más. Recuerden ustedes, cuando sea las 11, Sacándome los Cucos con Andrés Rivera. Nos vimos 3 o 4 veces por toda la ciudad. Una noche en el Bar del Oro me decidí atacar. Tú me dijiste 19, no quise desconfiar. Me

Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. ¿Hay días en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridas y queridos cucas y cucos que nos escuchan en la ciudad de Quito, en el Ecuador y en el mundo entero a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940M, 100.9 FM, www.radiocce.com o también descargándote la aplicación desde Play Store. Muy buenos días con todos, soy José Andrés Rivera, para mí es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, una semana más, hoy lunes 3 de septiembre del 2018. Nos acompaña en los controles Vicente. ¿Cómo le va, Vicente? Buenos días, chévere. La semana pasada, mis queridos cucos y cucas, no pude estar en el programa. Beatriz pues nos estaba apoyando un poquito y no pude porque estaba con un asunto personal que resolver. Entonces, hoy día venimos con mucha más fuerza, más recargados y listos para entregarte herramientas que realmente te permitan sacarte de los cucos que te están limitando y llevar tu vida a experimentar niveles distintos de desarrollo. Sin más que decirles, nos vamos entonces con nuestro primer segmento, el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta el pensamiento de la semana. El día de hoy contamos con un invitado especial, un gran amigo de hace muchos años ya, y que justamente él es quien nos trae en esta ocasión el pensamiento de la semana. Es una frase suya, una frase propia, y que dice lo siguiente: el ser humano que no innova no crece, es menos productivo y muere pobre. Iván López Enríquez. Bienvenido, mi querido Iván, a Sacarte los Cucos esta semana, primera semana de septiembre. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi hermano. Muchas gracias, José. Bueno, contento de estar acá. Y qué buen tema, ¿no? Sacándote los cucos. Yo creo que deberemos sacarnos los cucos siempre. Cada noche al terminar nuestras tareas y en la mañana para ir con energías al trabajo, deberíamos sacarnos los cucos. Gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos. Para lo que sea, siempre y cuando sea del mundo radiofónico. Claro, chévere, chévere, mi querido Iván, bienvenido a Sacarte los Cucos. Cuéntanos un poquito, escribiste esta frase, tiene mucho que ver con la innovación, tiene mucho que ver con el crecimiento, tiene mucho que ver con la parte productiva y con una sentencia, ¿no?, muy clara. Dice, el ser humano que no innova, no crece, es menos productivo y muere pobre. ¿Por qué la escribiste así? ¿Cuál es tu mensaje que hay acá? Bueno, mira, precisamente lo que he tratado es de hacer cosas nuevas. Yo me dedico al tema de la consultoría, la capacitación, y me estaba dando cuenta que capacitar de una manera tradicional con un proyector y presentando diapositivas de PowerPoint no les causaba atención ni emoción a los trabajadores ni a la gente. Entonces dije, ¿por qué no innovamos? Creemos algo, hagamos algo. Y se sacó la frase que precisamente tiene que ver con la innovación. O sea, y la innovación en todo sentido, ¿no? Si no innovas, no creces. Muy sencillo. Tú necesitas crecer. como ser humano, como persona, como papá, como esposo, como amante, como profesor, como lo que tú quieras, pero necesitas crecer. Si tú estás hoy situado, en una zona de confort y te ves en 5 años en la misma zona, no estás creciendo. Entonces, cuando yo hablo de ese, del crecimiento, es de ese crecimiento como ser humano, como profesional, un crecimiento integral. La otra parte que le cito es sobre menos productivo. Necesitamos ser productivos, necesitamos hacer algo por el beneficio del país, de la sociedad, del barrio, de la esquina, de la casa. Quien no sirve para, quien no vive, quien no nace para servir, no sirve para vivir, dice un dicho, ¿no? Entonces, tienes que hacer algo. Hablo yo precisamente de ese tema de productivo, hacer las cosas bien, en el menor tiempo, con el menor costo, y sobre todo, sin perjudicar a nadie, haciendo las cosas por un beneficio propio, pero también por beneficio de los demás. Y la última parte de la frase que dice, y muere pobre, no hablo solamente de la pobreza, del valor monetario, ¿no? Hablo de la pobreza espiritual. Qué feo ver un pobre de espíritu. No hace nada, no dice nada, no funciona para nada. Esa pobreza es mucho más compleja que la pobreza de carácter financiero. Yo prefiero ser pobre financieramente, que mis cuentas estén en cero, pero ser rico en el tema de conocimientos, de compartir con los demás, de hacer las cosas, de generar el bien común. Y en la profesión que yo me estoy desenvolviendo ahora, mucho más que buscamos el bien de los trabajadores, el bienestar laboral, se llama así como yo lo denomino, un bienestar integral. Así es, Iván. Y mira qué interesante, porque de hecho, si no estás creciendo, estás muriendo. Hemos conversado muchas veces en nuestro programa acerca de esta dualidad que existe, ¿no? De este izquierda a derecha, de este arriba abajo, y de la misma manera, o sea, hay evolución, hay involución. Entonces, estoy de acuerdo contigo en el hecho de tener esta sensación, o sea, en mis 24 horas del día, desde que me levanto en la mañana hasta que termino mi día, yo debo tener en mi vida esta sensación de que estoy creciendo. Esta sensación de que estoy contribuyendo, esta sensación de que estoy haciendo algo por mí y por los demás. Si yo no tengo esa sensación, de hecho estoy estancado. ¿Y qué sucede cuando el agua se estanca? O sea, el agua se estanca y se daña, o sea, genera muchos problemas a su alrededor. Entonces, es súper importante el hecho de que vayamos desarrollándonos, de que vayamos innovando, conectándonos con esta parte creativa. Iván, queridos amigos que nos escuchan, Iván es consultor en un tema súper técnico, de hecho. O sea, es un tema, y me gusta mucho el trabajo de Iván, por eso fue invitado el día de hoy a nuestro programa, porque Iván es consultor de hace muchos años ya, y es uno de los mejores consultores que tiene nuestro país, y es muy reconocido en Latinoamérica, en el tema de salud y seguridad ocupacional. Entonces uno puede decir, oye, ¿y cómo le pongo la nota creativa? ¿Cómo puedo innovar en un tema tan técnico? ¿Cómo puedo hacer de un reglamento, cómo puedo hacer de una normativa un tema lúdico? ¿Cómo puedo hacerlo para integrar los hemisferios cerebrales en el aprendizaje? No solo el izquierdo, sino también el derecho. ¿Cómo lo lograste, Iván? Bueno, todo nace porque yo soy consultor en primer lugar de desarrollo humano. O sea, acuérdate, yo estudié administración de personal. Ajá. Y me dediqué al tema de hacer consultoría en el ámbito del desarrollo personal, selección, capacitación, evaluación del desempeño. Pero luego, cuando sigo un posgrado en seguridad, me doy cuenta que al trabajador hay que protegerlo. Entonces, no solamente es administrar personas, sino proteger personas, brindar un bienestar. La administración tiene que ser integral. Entonces, bueno, me decido y hago consultoría en un tema específico que se llama seguridad y salud en el trabajo, pero me doy cuenta de algo. Hay un dibujo animado que no lo veo, pero mucha gente lo ve, de los Simpson, en donde el señor Simpson, ¿sabes qué profesión tiene? El señor es el responsable de seguridad de una planta nuclear. Y todo es a la chacha. Y la gente no le presta atención, los trabajadores se aburren al estar escuchando a un instructor que le presenta un PowerPoint en donde le habla de cosas que el trabajador no entiende. Por ejemplo, le dice que se coloque su equipo de protección personal porque le podría dar una hipoacusia neurosensorial bilateral o mixta. ¿Y eso? Y el trabajador le dice botellita de Jerez. Ya. Entonces, qué interesante ahorita con este, con el tema tuyo, qué bueno sería que se saque los cucos el entrenador, claro, el facilitador. Claro que sí. Y utiliza alguna herramienta lúdica. Y bueno, de hecho, hemos empezado a diseñar herramientas. Tenemos el póker de la ergonomía, que sirve para enseñar conceptos de ergonomía que son un poquito más difíciles de aprender para quienes no son médicos. Tenemos el naipe de loto, que es para bloqueo y etiquetado en zonas de industria. Yeah. Tenemos el otro, que es el Poker Safety, un juego de cartas para la seguridad y salud, que reemplaza a las charlas de 5 minutos. O sea, para que la charla diaria de 5 minutos no sea aburrida, a través del juego de estas cartas la gente aprende. Claro. Tenemos para evaluar, porque si es que tú haces una capacitación lúdica, la evaluación también tiene que ser lúdica. Claro que sí. Tenemos juegos para evaluar, utilizamos las herramientas que los demás docentes ya no las quieren utilizar. Por ejemplo, entra un docente a clases y les dice, escondan los celulares, o confiscado los celulares, claro, o apagar los celulares. Hoy en día, con este mundo tecnológico terrible, pues imagínate, imposible, que tú digas que a las 20 personas del aula les digan apague. Claro. Te van a odiar. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Innovemos, utilicemos el celular para enseñar. Así es. Tenemos alrededor de 16 herramientas que tú te bajas, no la aplicación, porque se te cargaría mucho, y simplemente necesitas datos. Ingresar a una página web, en esa página web está un juego, una dinámica, una evaluación, en donde la gente a través de su celular aprende. Y en lugar de estar escondiendo celulares, la gente está con su celular aprendiendo, trabajando. Entonces, eso hemos hecho, hemos innovado de esta manera para los que no pueden utilizar el celular porque no tienen smartphone o no son de la era de los celulares. Pues tenemos otros juegos como el Safe Place, que es un juego de mesa que la gente empieza a jugar con dados y con fichas. Es decir, hemos generado emociones para que el trabajador preste atención. Qué importante que es esto de generar las emociones. El ser productivo, que está dentro de la frase que nos compartías hoy día, Iván, no es el hecho de trabajar duro, sino es el hecho de trabajar inteligentemente. Y trabajar bien. Hacerlo bien, claro. Hacerlo bien. Hacerlo bien. Como tú decías, yo recuerdo que tenía hace muchos años, cuando trabajé en la Cámara de Comercio de Quito, trabajé hace muchísimos años, tenía una jefa del departamento donde trabajaba, que ella decía, bueno chicos, entonces estos son nuestros objetivos del mes, y hay una sola manera de cumplirlos, y esa es trabajando. Y hay una sola manera de trabajar, y es haciéndolo bien. No hay otra, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces, a través de integrar la parte creativa con la parte técnica, ¿cómo logras el hecho de generar esta emoción? O sea, estamos uniendo un aprendizaje integral, ¿no? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, lo lógico, lo creativo, incluso hasta lo instintivo, si podríamos decirlo así, para prevenir accidentes laborales. Algún momento comentaba con un amigo, Javier Sarmiento, que lo conoces, entonces yo le decía, mira, mi programa de radio se llama Sacándote los Cucos, y él me decía, chuta, mi programa, en cambio, si es que yo pusiera un programa de radio, sería Metiéndote los Cucos, porque tengo que asustarte de alguna manera para que tomes conciencia en el tema de la prevención. Lamentablemente no es así, te digo por qué. Porque si es que así fuese, claro, los cigarrillos dejarían de fumar, ya nadie fumaría. Nadie fumara, claro. Tú sales de aquí, de la emisora, y está un kiosco, ajá, que vende cigarrillos, en la cajetilla está una figura horrorosa. Terrible. Entonces, ajá, te están diciendo, cuidado, mira, aquí está el horror, o sea, aquí está el cuco. Los cucos. Y todo el mundo fuma. Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Lo contrario, que te cause emoción, aplicar lúdica. Justamente así. Entonces, a jugar. Que te inspire. Juguemos. Precisamente antes se utilizaba un afiche de una persona que no usó el casco y estaba su cabeza destrozada y decía, ponte el casco porque se te destroza. Pero pasa lo mismo que los cigarrillos. Claro. Ahí está un cáncer de pulmones, los pulmones ya están de color recontra negro y la gente sigue fumando. Entonces, más bien vamos por otro lado. A ver, trabajador, juguemos. Por ejemplo, aprendamos conceptos a través de una ruleta, uh-huh. a través de unos dados, a través del bingo, la seguridad. Unos amigos nuestros, nosotros estamos presentes en 12 países de América Latina, y en Chile nos sacaron ya el bingo, la seguridad. Imagínate, vamos a jugar bingo para aprender seguridad. Tenemos un juego de mesa para investigar accidentes. La investigación de accidentes es fea, es terrible. Tienes que buscar causas básicas, inmediatas. Es un poquito complicado. Pero para que se elimine ese término de complicado, a través de un juego que se llama el Prevention Case, que es basado en un juego justamente para investigación, juguemos a investigar los accidentes. Por ejemplo, una capacitación en brigadas. Tenemos también un juego que lo crearon en Panamá, otros aliados nuestros, en donde se llama los casos de emergencia, en donde la gente aprende cómo usar un extintor a través de los juegos. A través del juego. Sí, a través del juego. Entonces, y ahí estamos más bien causando interés, atención al trabajador. Dice, estoy jugando y estoy aprendiendo, y se emociona. Tenemos juegos con plastilina, con legos. Entonces, hay trabajadores que dicen, miren, voy armando esto y voy aprendiendo. Y eso sí causa una emoción, porque los estímulos positivos influyen más que los negativos. Claro. Tú sabes. De hecho, hay estos dos motivadores, ¿no? O sea, acercarme al placer, alejarme del dolor. Y obviamente el más poderoso son todas las cosas que desarrollamos para acercarnos al placer. Súper, súper chévere, Iván. Estamos hoy día, queridos amigos, con Iván López Enríquez. Él es especialista en salud y seguridad en el trabajo. Y nos está comentando un poquito cómo integra el tema creativo, el tema lúdico, con el tema técnico de la salud y seguridad ocupacional. Vamos a seguir conversando con él. Nos vamos a un corte musical para escuchar a esta grande también de la música mundial, Dua Lipa, con su canción It Got. Nuevo detersivo de Jovanotti vi offre. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. 'Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off. I don't need your love. I'm so positive. 'Cause I already cried enough. I've been done. I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up. I'll tell you why. You say I'm sorry, but it's too late now. So say then, get gone, shut up. 'Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, 'cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off. I don't need your love, 'cause I already cried enough. I've been done, I've been moving on. Since we said goodbye, I cut you off. I don't need your love, so you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. Over you. Now you're all in the pipe. Estamos sacándonos los cucos hoy día con nuestro invitado Iván López, quien es consultor en salud y seguridad en el trabajo. Si tienes alguna inquietud, alguna duda con respecto al tema que estamos trabajando el día de hoy, te recuerdo que puedes escribirme a mi número de WhatsApp, que es el 099-998-2849. Cuéntanos un poquito, Iván, cómo funciona o cómo podemos ir... ¿qué es esto de la innovación? Mucho se habla de creatividad, de innovación, es lo mismo, el uno va ligado con lo otro. ¿Cómo funciona la innovación en nuestra vida, en nuestra profesión? Bueno, van de la mano, son hermanos. Tienes que ser creativo para innovar. O sea, innovar es hacer algo nuevo. Crear. Entonces, pero nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es lo que te hablaba de los teléfonos. Ajá. Tratar de que en lugar de que sea una herramienta distractora, el celular se convierte en una herramienta facilitadora del aprendizaje. ¿Cuántos memes malcriados o de política con críticas recibimos en el día? Una cantidad increíble. ¿Por qué no hacemos que esos memes sean de seguridad? Como por ejemplo, utiliza el casco, protege tu vida. Claro. O como por ejemplo, salió de moda la película de la Liga de la Justicia. Ajá. Y en la Liga de la Justicia tenemos personajes propios para hacer bienestar laboral. Está Superman. ¿A qué te trae? ¿Qué relación con el trabajo harías con Superman? Yo lo relacionaría a Superman como aquel que protege a todos. Ya, protección. Entonces vamos a hablar de elementos de protección. Vamos a hablar a Aquaman sobre bebe vasos de agua al día para que estés saludable. Hidratado. Sí, hidratado. Ya. A Flash, la prisa. No vayas muy deprisa, que la prisa es la mayoría de clientes son provocados por la prisa. Claro. A la Mujer Maravilla, no uses joyas en áreas que te pueden ocasionar. Es decir, un poco lo que vamos trabajando son anclajes emocionales. Un anclaje es un estado emocional sólido, fuerte, que se lo relaciona con un estímulo. Viene de este experimento de los perritos de Pavlov, no sé si lo conoces, Iván, que Pavlov, un psicólogo, lo que hacía era sonar una campana, chilín chilín, cuando ponía comida a unos perritos, entonces los perritos salivaban y comían. Posteriormente, o sea, después de la repetición, lo que hacía Pavlov era sonar la campana y los perritos salivaban, con o sin el plato de comida al frente. Entonces es un reflejo condicionado, es un anclaje, lo que se le conoce en programación neurolingüística. Entonces lo que estamos haciendo, entiendo, es ir anclando también estos conceptos, o sea, haciendo una relación entretenida, divertida, 100% emocional, a través de los conceptos de la Liga de la Justicia con los conceptos de la prevención. Y no solamente eso, por ejemplo, en Dragon Ball Z hay las esferas del dragón. Sí. Para dar capacitación sobre un plan de emergencias, ¿en qué parte están los lugares críticos? Y ahí colocas la esfera. Entonces, ya. Puedes jugar en cientos de maneras, con cientos de temas. Lo que tienes que buscar es a qué generación, a qué público le vas a dictar. Claro. Porque si es un público que nació en el año 70, 60, esferas del dragón, pues no lo vieron. Claro, no se va a identificar. No se va a identificar. Entonces tienes que saber a qué público lo usas. También tiene mucho que ver el tema del tipo de gente con convicciones sociales, religiosas. El otro día un trabajador me decía, no, pero es que Dragon Ball Z representa al dragón y hay dragones del infierno, que sí que no. Ah, perfecto, entonces... O sea, chocas ejemplo, mucho también con creencias de por supuesto, entonces tú tienes que conocer al público antes de aplicar una metodología. Claro que sí. Entonces, es importante siempre, vas a decir, por ejemplo, vamos a una minera, y yo necesito saber en esa minera qué tipo de gente existe, qué género, qué convicción social, política, religiosa, para que impactar, porque no es de llegar y pones a jugar, por ejemplo, la pirinola. La pirinola en América Latina se le conoce como pirinola, piringola o pirinola, uh-huh. Pero en Perú es como el trompo cuadrado. Entonces tú vas a Perú y dices, voy a jugar la pirinola. ¿Y usted qué quiere jugar? Claro, claro. Cuando jugamos la pirinola, por ejemplo, como tiene 6 lados, colocamos la norma de señalética industrial, prohibición, advertencia, salvamento, socorro, y como me sobra uno, colocamos el rombo de la NFPA, que es para el tema de productos químicos, materiales peligrosos. Entonces, al girar este trompo, esta pirinola, el trabajador aprende para qué sirve cada una de estas señales, porque el color, porque la figura, porque el pictograma, y está jugando. Pero también tienes que saber en dónde jugar. Eso es claro muy importante. Tienes que analizar, investigar el público, para que tengas éxito. No simplemente es de que yo llego a la emisora de la Casa de la Cultura y aplico un juego, y total, las personas que están aquí no conocían de ese juego y fracasamos. Claro. De hecho, siempre la investigación previa juega un papel súper, súper importante para desarrollar productos que estén hechos a la medida de lo que vamos, de con quién vamos a trabajar. ¿Cómo te ha ido, Iván, a raíz, o sea, de este cambio? Yo, por ejemplo, lo marco, a mí me sucedía algo similar en el tema. Yo soy, como todos lo saben, consultor en el área de desarrollo humano, y me sucedía esto de la muerte por PowerPoint. Hay una, y les recomiendo a todas las personas que nos escuchan también, googlear un poquito sobre la muerte por PowerPoint, que es justamente este tema, ¿no? De la clase catedrática versus una clase lúdica. A raíz de que yo empecé a viajar al Perú, justamente, aprendí mucho acerca de la gamificación y de cómo gamificar, y que es convertir los espacios rutinarios, si cabe el término, de trabajo, en espacios creativos que inviten a la acción desde otra perspectiva. Entonces, realmente, a partir de ese cambio, no solamente el impacto en las capacitaciones ha sido distinto, sino también en mi vida personal. O sea, lo he aplicado también conmigo y las cosas han cambiado completamente. ¿Cómo ha sido en tu caso, Iván? O sea, en este proceso de crecimiento como emprendedor, como empresario. Tú diriges también una empresa, diriges también una asociación a nivel internacional en salud y seguridad en el trabajo. ¿Cómo la gente, los colegas, tú, tu familia, tu casa, se alinea con estos procesos de cambio? Bueno, yo soy docente universitario por necesidad. Te comento, yo trabajaba en una multinacional y tenía un cargo muy alto, pero un día terminé un posgrado y digo, me gusta enseñar, me encanta enseñar, me gustaba capacitar y bueno, me voy a dedicar al tema de la consultoría, voy a ser un capacitador, un consultor. Pero me topo con un problema que nos topamos los que queremos emprender, y no estás preparado. Nadie te preparó, las universidades no te preparan para ser emprendedores. Ajá. Claro, tienes la materia, no emprendimiento, y te dicen, busque una marca, pero no te guían, no te ayudan a hacer nada más. Es simplemente por sacar el 10, pasar el módulo, y el emprendimiento ahí queda. Entonces, fracaso, porque comienzo a tocar puertas y nadie me abre, porque me dice, ¿qué experiencia tiene como consultor? Pues ninguna. Entonces tenía una niña de 2 años, hoy tiene 14, y digo, ¿qué hago? Necesitaba pagar la guardería de ella. Todas las cuentas. Me había comprado un auto recién y estaba pagando igual la mensualidad. Entonces me comencé a preocupar, a desesperar. Fui a la universidad donde yo estudié y le digo al decano, mira, tú me conoces, tú sabes que yo puedo dictar capacitaciones, ayúdame. Y me dice, bueno, si quieres, ven, tengo clases aquí en un posgrado. Es un posgrado de... que tú puedes dar, porque también ya era requisito que el profesor tenga un posgrado y entra. Y comencé a dar clases con PowerPoint. Entonces yo tenía, y de hecho, ahora que reviso, me da vergüenza. El otro día revisaba esto. No, no, me causa una sonrisa porque me identifico contigo. A veces yo estoy revisando para preparar un curso y reviso y digo, alguna vez hice esta actividad o alguna vez esta teoría. Y me pongo a revisar las láminas de hace 2, 3, 4 años y digo, Dios mío, ¿cómo pude haber hecho eso? Innovaste. Cambiaste, ajá, mejoraste, creciste. Claro. Yo veo las diapositivas y las clases eran de 8 horas. Era sábado y domingo 8 horas, porque era un posgrado. Claro. Cada día de 8 horas. Y encuentro 300 diapositivas para 8 horas. Dios mío, ¿cómo hacía? No, terrible, debe ser. De hecho, me encontraba con alumnos que me dicen, sí, profe, usted me ayudó, porque siempre trataba de hacer algo divertido, lúdico, algún taller. Pero si es que ese alumno del año que hablo, del 2009, que empecé hoy al 2018, va a ver una clase mía y va a decir, profesor, pero usted es otro. Claro. Sí, lamentablemente claro, sí, pasa eso, pero necesitábamos hacer esos cambios, necesitaba hacer unos cambios. Y estos cambios sí llaman la atención. Lamentablemente te voy a decir algo que no me gusta decir, pero en mi país llama menos la atención que en otros países. En Lima hemos dictado 12 eventos de ludoprevención. En Bolivia hemos dictado 3 eventos. En Argentina hemos dictado 5 eventos. En Colombia hemos dictado alrededor de 46 eventos. Ya. Y en mi país apenas 3. Y quizás sea porque soy un ecuatoriano y de pronto ven que el instructor es ecuatoriano. Quiero quitarme eso de la cabeza, pero ajá, a veces pasa. Que el ecuatoriano sí, es lobo sucede. Del ecuatoriano. Ajá, sucede mucho. Pero mi socio, la persona con la que creé esto, que es un colombiano, que se llama Pablo Pinto, él es colombiano, entonces digo, no, ¿sabes qué? Hoy te voy a poner solo tu foto, no voy a ponerme yo, para ver si así la gente va. Igual, el salón está para 25 personas y llegan apenas 20 aquí en mi país. Entonces, de pronto nos falta un poquito más de querer descubrir, crear, innovar en algo. Nos falta un poco. Yo creo que aquí nos falta. Por eso es que felicito espacios como esto, en donde la gente debe conocer que existe un tema de gamificación, de storytelling, de cosas innovadoras para aprender. Y ojo con algo, no solo es para aprender seguridad. Uh-huh. En Argentina tuvimos una profesora de economía de la Universidad de Argentina que decía, mira, yo quiero aprender esto porque me interesa. Porque estamos hablando de andragogía y eutagogía, no de pedagogía. Claro. Entonces la gente dice, yo quiero asistir. De hecho, algún día con Pablo pensamos en eliminarle la palabra de ludoprevención, porque se enfoca mucho en la prevención, y poner ludotecnología, algo, uh-huh, para que venga la gente de otras asignaturas, de otras materias, de otras ciencias, también a prepararse para cómo disertar su clase. Claro, tengo un amigo psicólogo infantil que él me dice, me llena el consultorio con niños con déficit de atención. Y cuando empiezo a investigar un poquito, encuentro que los niños la tarde se conectan 3, 4, 5 horas en PlayStation. Entonces, sí pueden atender. ¿Dónde está el problema? Es que el profe no llama la atención para enseñar a los chicos. Y otra cosa, no manejamos los tiempos. El tiempo de atención de un niño es 5 minutos. El tiempo de atención de un adulto es 18 minutos. Así es. A los 18 minutos tienes que cambiar de actividad. Y a los 45 hacer una pausa. De hecho, las universidades manejan esto. Pausa a los 45 minutos. Pero a los 18 debo cambiar de actividad. Es decir, si estaba, por ejemplo, en una lectura, a los 18 cambio a un taller. A los siguientes 18 cambio a un video. Cambiar algo, o sea, algo. No puedes seguir tú con los mismos PowerPoint durante 45 minutos porque el adulto a los 18 pierde ya la concentración. Esto es lo que nosotros enseñamos. Y a las 2 horas hacer una pausa completa. ¿Qué pasa con los docentes cuando tenemos 2 horas de cátedra? A los 45 tienes que, aunque sea señores, salgan al baño, por favor. Claro que sí. Es importante. Entonces, a veces los alumnos también son cómplices de esto, ¿no? Profe, si es que damos seguido, de corrido, 5 minutos, salir más rápido. Pero no aprendes. Pero no se trata de eso. Claro que sí. Hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien implica seguir. Si hoy día tenemos este conocimiento, o sea, la idea es aplicarlo. Así es. Nos vamos entonces al corte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recordándote que puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, el 099-998-2849. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Quieres conocer todo sobre el maravilloso mundo de las plantas? Participa en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica, del 21 al 28 de octubre, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Comparte con más de 800 conferencistas de 29 países, de los 5 continentes, y sé parte del mundo botánico. Las inscripciones están abiertas en nuestra página web www.clb2018.org o en nuestras oficinas junto al Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. No faltes, te esperamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Botánica. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Soy Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. La historia de Simón Bolívar entre la ficción y la realidad. En el monólogo Bolívar, mi delirio, mi historia, de Alberto Sandoval. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el grupo de teatro Vuelvan Caras lo esperan este jueves 6 de septiembre a las 11 de la mañana, en la sala de Metro Aguilera Malta de esta institución. La entrada es libre. Si supierais el dolor que me causó cuando un 6 de diciembre del mismo año de mi muerte sobre mi cama me dije: ¿qué es esto? Estaré tan malo para que me hablen de testamento y de confesarme. ¿Cómo saldré yo de este laberinto? Bolívar bolivariano no es un pensamiento muerto. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos, con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos con Iván López. Cuéntanos un poquito, Iván, ¿cómo funciona la normativa? ¿Qué es la seguridad? ¿Qué empresas tienen que cumplir con esto? Ayúdanos con un, para todas las personas que nos escuchan, hay mucha gente, muchos emprendedores, empresarios, colaboradores de empresas que nos están escuchando y que un poco sería bueno ir construyendo un bloque de este de general de qué es la salud y seguridad ocupacional, cómo funciona la prevención, cuáles son las normativas, en fin. Bueno, partamos de algo. Todo trabajo genera riesgo. Todo trabajo. Ajá. El tuyo, el mío, el del conductor, el del taxista, el del guardia, el del médico. Todo trabajo genera riesgo. No hay un trabajo sin riesgo. Es más, hasta ser vago te genera un grave riesgo. Ya. Sí, todo tiene riesgo. ¿Qué es lo importante de esto? Controlar estos riesgos. Vivir con los riesgos, pero mantenerlos sin que me generen daño. Sin que me generen ni accidentes de laborales ni enfermedades ocupacionales. En el Ecuador existe una ley, es una ley que dice que en cada empresa que existan 10 trabajadores deben tener ya un reglamento de seguridad. Yeah. Y es un reglamento en donde está todo lo que tienes que hacer, como su nombre lo indica, regla, exige algo para todas las empresas de 10 o más trabajadores. Es ¿qué decir, sucede con las que tienen 9, 8, 7? Las que tienen menos de 10 necesitan un plan mínimo. O sea, todas necesitan prevención, todas. O sea, no es un reglamento, pero sí es un plan mínimo. Es un plan mínimo, es un plan que debes hacer en donde está lo básico y elemental. Pero hablemos de estas empresas, por ejemplo, una peluquería de las que veo por ahí los sábados, está siquiera con 15 trabajadores. Esa claro. peluquería de 15 trabajadores permanentes debe tener un reglamento de seguridad aprobado en el Ministerio del Trabajo a través de un sistema web que se llama el SUT. Tú subes la información, ellos lo revisan y te aprueban. Y debe haber un organismo paritario. Cuando las empresas son más de 15 trabajadores, debe haber un comité paritario. Cuando son menos 15, debe haber un organismo paritario conformado siempre por representantes de los trabajadores y representantes del empleador. ¿Qué función tiene este organismo? Velar por la seguridad y salud. Es decir, la seguridad, dicen, hay un dicho que dice, la seguridad la hacemos todos. Todos hacemos seguridad. No solo el patrono es el responsable, por supuesto que sí, pero la gente también tiene que hacer la parte de seguridad. Estos organismos lo que hacen es velar por la seguridad en ese centro de trabajo, como es paritario, quiere decir, es bipartito y paritario, dos partes iguales. Uh-huh. Hablemos de una empresa que no tenga 15 trabajadores, tiene un delegado y un responsable, uno. Uno representa al trabajador y uno al empleador. Pero hablemos de una empresa grande que tiene 25 personas. Esta empresa, con más de 15, necesita 6 representantes del un sector y 6 del otro. Ya. Y hablemos de Es proporcional. Sí, y hablemos de empresas que sean gran empresa, más de 100 trabajadores, que tengan sucursales. Entonces, en la matriz vas a tener un comité paritario de 6 y 6, y en las sucursales vas a tener subcomités paritarios de 6 y 6 o de 5 y 5, dependiendo del número de personas que hay en la sucursal. Todos ellos se tienen que reunir una vez al mes, tienen que hacer inspecciones, tienen que vigilar que se cumpla el programa de seguridad, tienen que vigilar que se cumpla la política de seguridad, tienen que apoyar a las campañas que hace el médico y el técnico de seguridad. Cuando hablo de médico, por ejemplo, hay empresas pequeñas que no necesitan médico, pero las grandes empresas necesitan un médico. Dependiendo del tamaño de la empresa, estará 3, 4, 5, 7, 8 horas o a tiempo completo. Entonces, la normativa existe. Es un poquito antigua. Hay un decreto ejecutivo desde el año 86 que tengo entendido y hay una propuesta de reforma. Bueno, han habido muchas propuestas de reforma, pero ya debería ser... Es hora, sí. Ya es hora. Pero aun cuando esté viejo o antiguo esta ley ayuda precisamente a conseguir estaciones de trabajo sanas y seguras. Qué interesante, Iván. Vamos a pasar, mi querido Iván, a un segmento que tenemos acá que se llama La Ruleta. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Chévere, Iván. Mira, tenemos aquí la ruleta. Justo conversábamos hace un momento, también nos contabas de la ruleta. Esta te marca las 7 áreas que hay en la vida de un ser humano. Entonces, te voy a invitar, Iván, para que des la vuelta a la ruleta y ver cuál es el área en la que recae el día de hoy para sacarnos los cucos. ¿Cuántas son? 7, ¿no? Son 7. Bueno, pues. Así es. Ahí fuimos. Vamos a ver, ¿cuál es el área que tenemos con Iván? El área profesional. Mira, qué interesante. ¿Cómo es Iván López en lo profesional? ¿Cómo trabajas? ¿De qué manera tú has logrado profesionalmente lo que has logrado? ¿Cómo Iván López? Me refiero a qué... A que en todo este camino de experiencia has tenido que sortear muchas cosas, como nos comentabas hace un momento. Para ser quien es Iván López el día de hoy, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, ¿qué tipo de cosas profesionalmente y personalmente también has tenido que ir sorteando? Bueno, partamos por algo. Mi profesión, yo estudié Administración de Personal en la UTE. Me gustaba manejar personas, administrar personas y no sobre todo... manejarlas como si fueran un títere, sino darles bienestar laboral. Pero me faltaba algo, y ese algo era de pronto la parte administrativa. Entonces luego seguí una ingeniería en gestión empresarial, que quería manejar un poco más del tema gerencial, quería ser gerente. El ser humano sueña, siempre sueña, uh-huh. ¿no? Entonces, no, yo quiero ser ahora un gerente. Y en esas dos carreras había una materia que es la seguridad de higiene industrial. Entonces, me agradó un buen amigo mío, un un colega de la Tacunga que siempre estaba conmigo en los eventos, en las empresas, le digo, cuando usted vea un posgrado de seguridad, avíseme. Me avisen, entro a seguir un diplomado. En esa época los diplomados eran estaban habilitados por la CNCD y todo aquello. Entonces me gustó la seguridad, aprendí seguridad, tengo una maestría en seguridad, y lo que profesionalmente hice es convertirme en consultor. En consultor y en asesor, que son dos cosas distintas. El consultor hace las cosas por la empresa y el asesor sugiere y dice que hagan la empresa para esa empresa. Sí, importante. Pero tienes que acreditarte. No simplemente es decir, yo soy consultor. ¿Por qué? Porque sí. Yo también soy un astronauta. ¿Por qué? Mi esposa dice. Claro. No es así. Entonces, para acreditarme como consultor, me acreditó la ISO 17024 a través del Consejo Latinoamericano de Seguridad y Higiene. Entonces, ahora sí, usted como consultor tiene 2 años para ejecutar labores de consultoría. Y como asesor, lamentablemente, no hay quien te acredite, no existe un ente acreditador de como... O regulador de asesor, pero ahí en cambio es tu capacidad de ir a una empresa, conocer lo que vas a asesorar, porque si tú no sabes asesorar sobre cómo pintar una pared, no puedes ir y decir, vea, ¿sabe qué? Póngale blanco. No, tienes que tener el conocimiento técnico y científico de por qué la pared debe ir blanca. Entonces, esa asesoría es lo que la empresa espera, por eso está pagando un asesor, ¿no? Claro. Y dentro de este campo, también profesionalmente me he desarrollado como docente universitario. Soy docente en 2 universidades, en posgrado en el Ecuador, una en Perú y una en Colombia. Y también de la docencia se puede vivir, por supuesto que sí, es mi profesión, pero para eso tengo que enseñar bien, enseñar las cosas con amor, hacer las cosas bien. Y la capacitación, por supuesto, la capacitación ya es algo interno, que puedes hacer una capacitación abierta o una capacitación en una empresa, un in-house, pero también tienes que estar preparado. Profesionalmente eso estoy haciendo ahora, trabajando con herramientas lúdicas ahora, haciendo todo el tema de prevención y desarrollo organizacional, que lo hemos reunido en una sola palabra, en un par, que se llama bienestar laboral. Entonces, una empresa quiere aplicar bienestar laboral y entra seguridad, salud, desarrollo personal, satisfacción laboral y, por supuesto, prevención. Claro, claro que sí, Iván. La calidad de la persona, la calidad del profesional es muy, muy exigente en este campo, bueno, y en cualquier campo. Sin embargo, mucho se habla en el área profesional de que se requiere de un título para ser profesional. Y realmente yo me he dado cuenta que no es así, que el profesionalismo es una actitud. Hay muchos profesionales en mi campo, en el tuyo me imagino que de la misma manera, que no son profesionales, sino que realmente tienen solamente el título. Entonces, esta actitud profesional, ¿no es cierto?, hace y marca la diferencia para exigirte a ti mismo esos niveles de calidad con los que aplicas en tu trabajo. ¿Cómo lo haces tú con la gente? O sea, ¿cómo le inspiras a la gente para que responda de esa manera? Bueno, tú tienes toda la razón. Un cartón no te dice usted es un señor profesional. Peor señor, ¿no? O señora, claro. Dama. Tú tienes que ganarte a la gente. Y sobre todo he aprendido a ser humilde. Y si algún día no soy humilde, que me ayuden y me digan, hey, estás perdiendo la humildad. En mi primera carrera yo era licenciado y yo quería que me digan licenciado. Y le digo, no me gusta. Cuando sea ingeniero, que me digan ingeniero. Y luego digo, no, qué feo que diga ingeniero. Mejor cuando sea máster. Y ahora que estoy máster y que estoy cerca de un doctorado, yo soy Iván López. Mis tarjetas dice Iván López. De hecho, un día tuve un encontrón un poquito feo con un gerente de una empresa que su jefe de seguridad me contrataba para hacer programas de capacitación. Y me dice, ya está listo, pero mi jefe quiere hablar con usted, el gerente quiere hablar con usted. Ah, perfecto, listo. Ya estaba todo cerrado, solo faltaba la última entrevista con el gerente. Entonces me acerco, me presento, buenos días, le doy mi tarjeta. Y mi tarjeta dice, Iván López, profesional en bienestar laboral. Y él me dice, ¿y usted qué es? ¿Cómo tengo que dirigirme a usted? ¿Como Iván López? Pues, claro. Mi madre me bautizó como Iván López. Tengo otro nombre, pero todo el mundo me conoce como Iván López. soy Raúl Iván López, pero Raúl es mi padre, entonces cuando llamaban por teléfono a la casa por Raúl López, era él, yo soy Iván López. Y le digo, yo soy Iván López. Dice, no, pero es que aquí no dice. Bueno, pues, yo soy Iván. Entonces, como que le quedó viendo y dijo, ¿qué consultor contrataste que no tiene ni siquiera título? Qué pena que seamos así. Ajá. Otro tema, me invitaron a dar una conferencia en una universidad en Bucaramanga. Y yo para esto ya en Colombia había trabajado con muchas universidades y con la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo. Ya estaba sentado en Colombia. Entonces, la señora me llama y me dice, me han hablado de usted, quiero que venga a dar una conferencia acá. Envíeme su hoja de vida y una fotografía. Bueno, la fotografía se puede hacer Photoshop, entonces soy pequeño, sacarme un poco más alto puedo, ¿no? Le mandé la fotografía con 5 líneas, Iván López, profesional en bienestar laboral. Por ahí puse algo más, que creo que era presidente del COLASE, que representaba al Consejo Latinoamericano de Seguridad. Y unas 2 líneas más, y me dice, no, yo quiero su hoja de vida. Le digo, pero es que esta es mi hoja de vida. No, pero ¿qué es usted que ha estudiado? Le digo, señora, yo soy profesional en bienestar laboral, no soy nada más. Entonces, ¿cómo quiere que le contrate? Yo no quiero que me contrate, usted me está contratando. Claro. Entonces, están acostumbrados a que pongamos en la hoja de vida, Iván López, abanderado del pabellón nacional en la escuelita tal, en el año tal, mejor egresado del colegio tal, mejor bachiller del colegio tal, licenciado tal, ingeniero tal. Estamos acostumbrados a eso. Para eso hay una página web brillante que el Estado ecuatoriano tiene, que tú te metes en la CNECID y aparecen todos tus títulos reconocidos. Los no reconocidos no están, esos te los llevas tú. Uh-huh. Pero para ser profesional yo creo que es más bien tus actos, ¿no? Tus actos y saber llegar al trabajador. Entonces al trabajador tienes que generarle confianza. Hola, mi nombre es Iván, vengo a trabajar con usted. Entonces de pronto dicen, oiga, pero termina diciéndote profe. Que me digan, profe, acepto, pero que me digan, señor licenciado, máster, amo o patrón, porque mi país es eso, ¿no? O sea, yo entro a una oficina y a mí me ha costado mi título y me tienes que llamar ingeniero. Y si no te gusta, te me vas. Qué pena que seamos así. Sí, es penoso realmente que... Y es uno parte de los cucos que como sociedad tenemos que ir, sí, que ir sacando. Ajá. Entonces, cuando entro digo, mi nombre es Iván López, estoy a las órdenes. Y si terminan llamándome profesor, no me ofende, es un honor para mí ser profesor. A mí me sucedió, Iván, algo como tú, ahorita se me vino a la mente, que cuando empecé a viajar también a trabajar fuera del país, se me hacía raro, porque aquí también hay mucho el usted, y es como que marca una diferencia entre no sé, niveles de seres humanos con el usted. Entonces, a mí se me hacía raro, ¿no?, el hecho de subirme un taxi y que me digan, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿a dónde te llevo? Sí, eso me pasó en Panamá. Sí, y yo, a mí se me hacía raro, ¿vas?, eso. Sí, ¿a dónde vas?, ¿a dónde te llevo? Y entrar a una empresa a dictar un curso y que el gerente me diga igual, oye, a lo que salgas, ¿a dónde vas?, ¿te puedo llevar a algún lado? O sea, era los cucos, que realmente, como tú dices, acá en el Ecuador hay muchos de estos, ¿sí? Y es importante irnoslos sacando. Nos vamos entonces, creo que con la... última canción del día de hoy. Ahora sí, Vicente, la de Jovanotti, Penso Positivo. Questo ma che tiene che va. Listo, muchísimas gracias, Vicente. Iván, tengo dos preguntas que nos han enviado a través del WhatsApp. ¿Existen textos sobre técnicas lúdicas? Esa es la una pregunta. La otra es, ¿dónde se puede conseguir material sobre este tipo de herramientas? Bueno, sí, de hecho hay muchos, muchos libros. No quiero hacer propaganda, pero quiero recomendar el mío, que es escrito precisamente con Pablo Pinto. Es el manual del entrenador lúdico. El manual del entrenador lúdico que dice cómo entrenar cualquier asignatura de una manera lúdica. Y hay otros más, un poco de libros, una cantidad que hemos encontrado. Increíblemente, hay más libros en Perú del tema lúdico que en Ecuador. Sí, ¿sí? Es así, ajá. Y la segunda decía, ¿dónde encontrar? ¿Dónde encontramos? Ajá. Bueno, también, disculpa la publicidad, el libro nuestro se vende en Guayaquil en La Científica y en Quito en Lobo Lunar. Chévere, genial, genial, Iván. Yo te agradezco muchísimo, Iván, por haber compartido con nosotros esta hora de tu vida, esta hora de tu tiempo. Gracias a todas las personas también que nos han escuchado el día de hoy. Un mensaje final, mi querido Iván. Bueno, el mensaje final es que primero confiemos en nosotros mismos. Somos capaces de hacer muchas cosas. Segundo, el emprendimiento funciona, y si tu profesor te enseñó solo como materia, pues depende de ti si quieres ser un emprendedor o no. Lo importante es que hagas las cosas bien, que seas buen papá, buen hermano, buen hijo, que hagas las cosas bien. Cuando haces las cosas con bien, sin tratar de ofender a nadie, te va mucho mejor. Y si le ofendiste por algo, pues pide disculpas. La caballerosidad no te hace menos, te hace más bien más grande. Cuando te equivocaste, reconoce, lo siento, me equivoqué. Te hace más importante. Es así. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, Vicente. Muchas gracias a la Casa de la Cultura por el espacio también, y a todos ustedes que nos escuchan semana a semana. Soy José Andrés Rivera. Recuerda que el mundo es tuyo y no existe absolutamente nada que pueda detenerte. Nos vemos la otra semana. Chao. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.